Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de moros en la costa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Este tema de qué va? Pues va sobre los piratas berberiscos, los piratas de, bueno, del norte de África, que nos acosaron durante mucho tiempo. Es un tema interesante que es muy poco conocido. Hay que pensar que, bueno, que siempre se han medido los conflictos por su duración en años, en muchas de las guerras. Recordemos la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, etcétera. Y bueno, tenemos aquí una guerra que prácticamente duró 300 años, un conflicto larguísimo, una guerra, bueno, que costó muchas vidas y que fue, ya digo, fundamental para nuestra historia y que es, bueno, relativamente poco conocida y sobre todo poco valorada. Se trata de esta lucha que mantuvo España contra los corsarios berberiscos, contra el Imperio Turco a la vez, y sin duda es la guerra más larga que ha librado España bueno, desde el principio de sus tiempos. Fue un gran enfrentamiento cristiano-musulmán, fue un enfrentamiento este-oeste realmente, en el que se enfrentaron, bueno, pues el sultán turco, el sultán otomano y el rey de España, el rey de aquella monarquía imperial española, que era Carlos V. Ahí comienza el conflicto y durará, ya digo, 300 años. Este conflicto, que se inició tras la Reconquista, cuando, bueno, se toma Granada en 1492, comienza en este año, bueno, y que terminará con el Tratado de Paz Hispano-Argelino de 1786. Muchos años. Bueno, pues un tema muy interesante, un tema que, bueno, que nos va a trasladar, ¿no?, al Mediterráneo Occidental, al Mediterráneo de dominio español. Ya digo que nos mantuvo muy distraídos y muy ocupados durante cientos de años. Bueno, antes de comenzar os robo nada, unos minutillos para hablar un poco, ya digo, como siempre, de las interioridades de los audios. Evidentemente llevaba ya 3 meses, pues, para grabar este audio 62, 3 meses casi sin grabar. Había varias causas por las que ha habido este lapsus de tiempo. Una, evidentemente, es la nueva actividad esta de viajes que se han organizado. Luego ahora os hablo de ellos muy brevemente. Y luego, pues, evidentemente, bueno, pues uno tiene sus razones personales, de trabajo, de familia, de ocio, que también me tengo que divertir en otras cosas, de descanso, en esencia. Y bueno, es que también hay que pensar, bueno, que esto lo llevo yo solo prácticamente, salvo los colaboradores que pasan por aquí y a los cuales les agradezco eternamente la ayuda que me prestan y la muy relevante información que nos han aportado en cada audio, pero realmente soy solo el que llevo esto. Un audio lleva muchas horas para elaborarlo y, bueno, pues la idea de ese trabajo es que, bueno, que es una cosa que se vaya quedando aquí a largo plazo y que la gente que llega nueva pues encuentre pues episodios, como si, siempre repito lo mismo, ahora mismo si alguien se incorpora al podcast se encontrará 62 episodios. Bueno, pues ahí tiene materia. Ya sé que los que sois más seguidores y que os gusta que tenga esto más, ya lo sé, a mí también me gustaría grabar más a menudo, pero ya digo que a veces no se puede. Sobre todo quería agradeceros a muchos el interés que habéis mostrado, porque, pues, no sé, los correos que he recibido, por lo menos 20 o 30, preguntando si estaba bien, si me pasaba algo. La verdad, no pasa nada, simplemente eso, lo que os he contado, pero os agradezco mucho el interés, de verdad. La verdad es que uno no percibe realmente uno no se da cuenta de lo que se puede percibir al otro lado al otro lado del patio. Y es verdad, la verdad es que, bueno, todo esto me está sorprendiendo. Y bueno, pero la verdad es que el tiempo es oro y no me puedo embarcar en más cosas. Muchos me ofrecéis ir a un sitio a dar una charla en colegios, en institutos, en otros, en ayuntamientos. Habláis de escribir libros, que lea libros para ver qué me parecen, qué es que habéis escrito, acudir a eventos, apoyar iniciativas con mi presencia. Mirad, sencillamente, salvo para algunas cosas que bueno, muy puntuales, no os digo que no me los digáis, pero me lo podéis seguir proponiendo, pero es que no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo y ojalá pudiera bajar a una tienda y comprar horas de tiempo, pero como eso hasta ahora no se puede hacer, pues de verdad siento no aceptar mucho de los ofrecimientos, porque realmente, bueno, pues es imposible, o sea, realmente es imposible y tengo mis cosas que atender. Cuento esto porque a veces veo que esto se me va de madre. Bueno, pues creo que cada uno por su cuenta siga, yo dentro de lo que posible puedo, bueno, puedo contar cosas, ayudar en lo que pueda, pero que cada uno tiene que tirar por su cuenta. Ya sé que la unión hace la fuerza, pero yo, vamos, yo estoy dando esto prácticamente todo el tiempo que dispongo, pues se lo dedico a los audios y si no a los viajes y si no a, bueno, a lo que se vaya presentando, pero bueno, le digo, el tiempo es el que es. O sea, que siento si alguna vez pues tengo que no aceptar, ¿no? No aceptar el bueno, vuestras invitaciones o vuestras propuestas. Los viajes, bueno, para mí ha sido, bueno, pues lo como yo esperaba. Ya lo había hecho hace tiempo, esta experiencia de convivir con gente en una jornada, salir por ahí a dar una vuelta y contar cosas y, bueno, y evidentemente ha sido aún mejor de lo que yo esperaba. O sea, el contacto personal con vosotros como oyentes ha sido extraordinario. Para mí ha sido una diversión. En el momento que ya, bueno, en el momento que mucho, cuando nos hemos presentado, nos hemos visto en el autocar, hemos bajado, hemos empezado las actividades, me he dado cuenta que muchos me miraban como si fuera un extraterrestre. Es normal, porque uno, pues son muchas horas escuchando los audios, escuchando a mí, yo sé que se crea ahí una relación, bueno, muy curiosa, de, bueno, entre el que escucha y el que habla, y se puede tender a idealizar, ¿no?, a la persona que habla. Entonces cuando me veis, pues pero vamos, evidentemente, cuando ya se supera ese paso, ¿no?, del primer tal, pues luego nos lo pasamos estupendamente. Y como veis, bueno, pues como ya sabéis, pues una persona absolutamente normal, que le gusta la historia, que le gusta, pues, ¿no?, convivir con la gente, enseñar, mostrar y compartir, como siempre comento. No hay nada más detrás de todo esto. Pero claro, no, nota mucho cariño en vosotros, no sé, cómo me percibís, cómo lo que me habláis, el agradecimiento sincero, la gente se ha acercado y me ha agradecido sinceramente el trabajo, pero de verdad, mirándome a la cara. Eso para mí es fundamental, porque imagináis el estímulo que es, no es que ves que este trabajo, estas horas que estás dedicando, pues están teniendo su fruto al otro lado. Muchos no me podéis decir, en vivo las cosas, porque para empezar, esto, los viajes se circunscriben mucho a salir de Madrid, con lo cual ya limita mucho a la gente. Sois muchos los que estáis, incluso escucháis desde fuera de España, es decir. Pero los que han venido a los viajes es una representación y en ellos veo el resto. Entonces, bueno, pues he comprobado el efecto que tienen los audios sobre la gente que los escucha. Eso para empezar, luego le digo, he recibido el cariño y a veces, no sé. No hay muchas palabras para describir un poco las sensaciones que he tenido con vosotros. Y bueno, y eso que en los viajes no puedo dedicar casi nada de tiempo, porque prácticamente en los viajes estoy dedicado a la organización, en fin. Entonces, pero aún así, en los paseos que hemos coincidido, durante las comidas, los que hemos coincidido, bueno, ha sido bueno, la experiencia ha sido fantástica, mucho mejor y muy por encima de lo que esperaba. Y ya sabéis, si alguno se quiere apuntar a los viajes, al grupo este de viajes, bueno, entra a la página memoriauntambor.com y en el apartado hay un apartado, Rutas por la Historia. Pues ahí no recuerdo dónde está, arriba, creo que hay una donde pone preinscripción. Pues nada, o sea, ponéis simplemente vuestro correo electrónico y os pongo una lista de distribución donde os estén informados de los viajes que se van a realizar, actividades futuras y simplemente con ese correo electrónico estamos en contacto. Es un canal, bueno, abierto aparte de lo que es el podcast. Dejáis vuestro correo y se acabó y estamos en contacto. Está tan sencillo como eso. Y luego, pues en el apartado de la web, pues veis ahí las actividades que se han hecho, más o menos. En fin, una cosa muy sencilla, pero no deja de ser unos viajes, pues entre ya amigos, conocidos, por lo menos tenemos un vínculo común, que es quizá lo bonito de esta iniciativa. Acabo ya. Bueno, evidentemente, si algo ya aquí he acabado de rematar con todo esto, es que hay una necesidad de saber nuestro pasado. Una necesidad de saberlo y conocerlo de una manera normal, una manera, bueno, lo más natural posible, contando lo bueno, contando lo malo, contándolo con, bueno, con sinceridad, con honestidad, y dándole a uno el toque que uno tiene en cuanto a eso, a que una afición que uno tiene, que comparte, y eso evidentemente es lo que puede ser que llegue mejor al que escucha. Y eso es lo que he percibido y es el estímulo que he recibido del contacto personal con todos vosotros. De hecho, yo creo que me ha influido mucho el contacto personal con la gente, porque os doy mi palabra que hasta hace muy poco estaba muy pendiente, bueno, de la incidencia de los audios, si se oía mucho, se oía poco, el ranking, más o menos, porque yo creía, pensaba que, hombre, eso evidentemente es importante, pero le daba más importancia os doy mi palabra que desde que empecé los viajes, empecé a conocer gente y tal, de verdad os lo digo, no he mirado nada, nada, nada de estadísticas, ni si voy, si subo, si baja, si... Os prometo que no he mirado nada, o sea, absolutamente nada. Y ni me, vamos, que ni me lo haré, sí, lo miraré algún día, pero por una curiosidad, pero es que me da exactamente igual, creo. Mi duda era si esto estaba llegando a la gente, si realmente el que escuchaba, bueno, pues estaba ahí, no estaba, escuchaba y luego lo... no sé. Y cuando os he conocido, casi mucha gente, un grupo, no sé cuánta gente habéis, no sé, cuántas personas os habréis conocido en los viajes, probablemente, no sé, mejor, o que he hablado con vosotros, por lo menos 100 personas he tenido conversaciones con ellas y me habéis hablado, y os digo de verdad que es espectacular la sensación, con lo cual es que se me ha borrado una serie de tonterías que tenía en la cabeza en cuanto a que, bueno, la incidencia del podcast, digo, estadísticas, redes sociales, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Creo que ya me habéis demostrado quiénes sois. Ya digo, aunque no hayáis venido a los viajes, la representación de gente que ha venido es, me vale para saber quién es, cuál es el oyente tipo de todo este trabajo, y con eso me es suficiente. O sea, ha sido la mejor, la mayor inyección de ánimo que podía recibir, lo digo para que lo sepáis. Y ya digo, bueno, y que toda la gente que ha venido a los viajes creo que representan al resto. Simplemente eso, vuelvo a agradecer los correos que mandáis, muchos emocionantes, cercanos, muy personales, de verdad agradezco, los leo absolutamente todos, ya digo, saco tiempo evidentemente para un correo siempre, aunque a lo mejor lo conteste con un poco de tardanza dependiendo del tiempo que tenga, pero bueno, aquí estamos, y nada, y aquí estamos ahora grabando otro audio. No sé la cadencia que tendremos, si grabo más, grabo menos, no nos tiene, creo que no nos tiene que preocupar. Si os gusta esto, ojalá pudiera grabar más audios, pero ya digo que no sé el tiempo que disponer, pero lo mismo hago, salen audios luego más seguidos, no tiene nada que ver. No creo que, yo creo que os habéis dado cuenta que a veces he grabado audios muy seguidos, otras veces no tiene, yo creo que no hay que dar importancia a eso. Yo creo que es un, son temas que se pueden reescuchar incluso, y sobre todo lo importante de esto es que lo contéis a la gente de vuestro alrededor, es que esa es la clave. O sea, que esto, que hagamos un equipo entre los oyentes ya que sois y que este que os habla es un equipo de difusión de la historia. Aquí está el material, al que no le guste a lo mejor el formato, bueno, pues podéis vosotros transmitirlo con vuestras palabras, a la manera que podáis, pero es fundamental, porque yo soy muy optimista siempre, pero creo que es un momento de apretar, porque esto se va de las manos, evidentemente, no hay que ser muy listo para ver cómo funcionan los chavales en las escuelas, y sobre todo el peligro que existe de manipulación de la mente de los niños, que creo que es el peligro que nos acecha ahora mismo de una manera muy grave. O sea, los niños van a muchos colegios a que les digan cómo tienen que pensar y lo que tienen que pensar. En la televisión, en la maldita televisión, pasa lo mismo. Es espantoso el efecto que están teniendo, digo, los medios de comunicación, sobre todo sobre los niños. Esos niños que luego se hacen adultos y ya tienen una serie de ideas metidas a la cabeza que son muy difíciles de lavar. Y bueno, este es un simple grano de arena que estamos aquí poniendo para que esto no ocurra. Hablo en España, pero hablo a nivel mundial, no solamente en España. Tendemos a pensar que España somos los más desdichados. Yo creo que el mundo occidental está en una crisis absoluta de sobre todo de información real, de conocimientos básicos que se están obviando, que no se están dando y que nos están conduciendo a ser una sociedad vacía, vaga y absolutamente estúpida. Ya digo, no creo que esté descubriendo nada nuevo. Entonces hay que moverse, y esto es un grano de arena. Yo evidentemente no soy nadie, pero yo creo que si todos ponemos nuestro puntito, bueno, pues probablemente ayudemos a que esto se mejore. Si no, no estaré aquí hablando delante del micrófono. Ya digo que me gusta mucho compartir mis aficiones, pero el fin último de esto es intentar mejorar, bueno, pues el mundo que nos rodea. Puede parecer un poco utópico, pero creo que no. Tenemos los medios ahora mismo. Tenemos el podcast, por ejemplo, como una herramienta valiosísima para expandir, ya digo, la cultura, la manera de pensar. Y esto, pues evidentemente, no lo puede tocar nadie. Sale al aire limpio. Entonces, bueno, en resumen, vamos a intentar avanzar. Vamos a intentar que esto valga de algo. Que estas horas que le dedicamos a los audios, pues valgan de algo. Historia de España es básica para saber... Ya no solamente el pasado, sino comprender muchísimas cosas. Incluso entender un poco al ser humano, entender un poco que aunque vivamos en el siglo XXI, somos exactamente iguales que aquellos, no sé, aquellos hombres que recibieron a los romanos hacía siglos. Somos exactamente los mismos. Vamos al audio, como siempre, acompañados por la música de nuestro amigo Ignacio Núñez, la maravillosa música que estáis escuchando. Y nada, familia, que he dicho esto, vamos a hablar de moros en la costa. Memorias de un tambor. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Audio número 62. Vamos a ver si hay moros en la costa o no los hay. Como siempre, introducción histórica, previa, fundamental, para meternos en harina y ver de qué época estamos hablando. Pero sobre todo hay que hacer mucho hincapié en, sobre todo el siglo XVI, con Carlos V, que es cuando, comienza esta actividad de piratas, de asaltos en el Mediterráneo, sobre todo siglo XVII, aunque luego continuará otros años, pero este es el núcleo de la actividad de estos piratas, que como ahora iremos viendo poquito a poco, nos dieron bastantes problemas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos con información que ya hemos dado en otros audios, ya estamos familiarizados con ciertas fechas y ciertos acontecimientos. Si nos vamos al final de la Edad Media, que muchos historiadores lo datan, unos con el descubrimiento de América, otros con la caída de Constantinopla a mano de los turcos, esto ocurre en 1453, la caída de Constantinopla. Bueno, si tomamos esta caída de Constantinopla, por ejemplo, como un hecho histórico relevante, hay que decir que este hecho causa una gran conmoción en todo el occidente europeo. Además, cae en manos de los turcos, que es esta civilización a la que se va a enfrentar este imperio español durante estos siglos que vienen por delante. Ya digo, esta fecha, tanto esta como el descubrimiento de América, la toma de Granada, se considera como el fin de la Edad Media. Bueno, tal fue el impacto internacional de esta toma de Constantinopla, de esta caída de la ciudad en manos de los turcos, que se pensó incluso en hacer cruzadas para liberar Constantinopla. Esto no se llegó a materializar, pero para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo a nivel de civilización occidental este hecho. ¿Qué ocurre cuando cae Constantinopla? Ya digo, y esto lo hemos hablado en ya varios audios atrás, pues que los europeos van a estar obligados a modificar sus rutas comerciales con Asia. Hay un corte ahora mismo en Oriente, es decir, las rutas van a quedar cortadas por esta llegada del Imperio Turco y hay que buscar alternativas. Además, este poder del Imperio Turco, este poder desde el extremo oriente o extremo oriental de Europa, va a empezar a crecer hacia el oeste y se va a empezar a extender por el Mediterráneo, amenazando a la cultura, cristiana que a nosotros nos afectan como españoles. ¿Qué hacen los españoles y los portugueses? Pues, como ya sabéis, pues buscan nuevas rutas que van a culminar por parte de Portugal con la navegación bordeando África y llegando a Asia a través del Océano Índico que ellos descubren, y los españoles a través de estos acontecimientos van a tirar hacia el oeste y van a descubrir América en 1492. Entonces es el largo proceso de reconquista del que ya hemos hablado varias veces. Esto, como todos sabéis, se produce a final del siglo XV, que esto lo consiguen los Reyes Católicos. Bueno, y vamos a hablar, seguimos hablando un poco a modo de introducción, de cómo se produce esta expansión africana. Hay que decir que de los tres grandes reinos peninsulares, por el proceso de reconquista, los primeros que acaban la conquista, y eso también lo hemos comentado en algunos audios, son los portugueses. Portugal termina antes el proceso de reconquista por el oeste de la península y enseguida se lanza a cruzar el estrecho y va a conquistar Ceuta en 1415 y se va a empezar a expandir por lo que es hoy el actual Marruecos. ¿Aragón qué hizo? Bueno, pues hizo lo mismo por el Mediterráneo. Pues conquistaron, bueno, prácticamente Aragón tuvo un imperio realmente en el Mediterráneo, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, hasta los ducados de Atenas, de Neopatria, es decir, llegaron hasta el otro, hasta el otro confín del Mediterráneo por el este, mientras que Castilla, claro, tuvo esa frontera con el Reino de Granada que le impidió dedicar recursos a, como hizo Aragón o como hizo Portugal previamente. Es decir, Castilla entra con retraso en el proceso de conocimiento de África, del Mediterráneo y, bueno, y de nuevas rutas. Así que, una vez conquistada Granada en 1492, bueno, pues el cardenal Cisneros, el personaje importante, le digo, no hemos hablado de él algunas veces, pero de luego se merecería un audio aparte, lo que hace es, siguiendo el testamento que deja Isabel de Castilla, bueno, pues se lanza a cruzar el charco, a cruzar el estrecho y conquista Orán. Conquista Orán y Mazalquivir. Es decir, bueno, igual siempre os comento, si tenéis un plano a mano, pues cuando acabéis el audio podéis mirarlo, podéis situar, ¿no?, más o menos geográficamente en estas ciudades. Pero bueno, nos situamos son todas ciudades, digamos, en el que dan al Mediterráneo africano. Luego conquistó Bugía, Argel, Túnez, Mostagán, más tarde llegó hasta Trípoli, es decir, se crea una serie de plazas estratégicas por parte de los castellanos en el norte de África. Fundamentalmente como conquista, y más que como conquista, como prevención de posibles, bueno, entradas de enemigos por estas zonas del Mediterráneo que pudieron cruzar el estrecho de Gibraltar. Como hablábamos en el audio del Gran Capitán, ¿os acordáis? Bueno, pues este giro que pega este giro que da, digamos, la política, nos lleva a Italia, a la conquista de Nápoles, bueno, una serie de hechos, como que ya digo, narramos en el podcast del Gran Capitán. Entonces, esto lo que hace es que este siglo XVI, en el que estamos ahora mismo, en el que entramos, después del descubrimiento de América y la conquista de Granada, es importante porque va a sufrir una orientación de la política hacia el Mediterráneo. Es decir, la monarquía hispánica se va a orientar hacia el Mediterráneo y se va a dar importancia a la expansión norteafricana y sobre todo la lucha contra el turco. Es decir, no solamente contra el turco como un enemigo territorial, que ya lo era. Hay que pensar que los turcos empezaron a avanzar ya desde el este con fuerza. Después de la toma de Constantinopla se adentran en el corazón de Europa y en el corazón del Mediterráneo. Pero ya no solamente es una amenaza territorial, sino también es una amenaza religiosa. Es decir, seguimos con ese sentimiento religioso de lucha contra el infiel. Es decir, hemos terminado la reconquista y ahora aparece el Imperio Turco por el este, que de nuevo vuelve a motivar a las gentes de aquella época a lanzarse a nuevas campañas y nuevas aventuras. Hay que pensar que el enemigo es diferente. El terreno es diferente, la zona que se llama la berbería de donde están los berberiscos, la zona norte de África. Ahora vamos a situar geográficamente todos estos conceptos antes de seguir hacia adelante. Todo esto procede ya durante la última etapa de Fernando el Católico, los primeros años de reinado de Carlos V. Si digo Carlos V y además Carlos I de España, V de Alemania, siempre hago la misma acotación. Es que me sale Carlos V, lo siento, entonces como hablo muchas veces todo de memoria y todo eso me va saliendo, me sale Carlos V, pues Carlos V, evidentemente es Carlos I de España y V de Alemania, pero como emperador fue Carlos V. Bueno, como decía, estos ideales de Carlos V llevan impregnados, como antes hablamos, ese ideal de cruzada y sobre todo de crear ya una barrera, como antes también comentábamos, contra el Islam. Una barrera ya con plazas en Norte de África, reforzando el mar Mediterráneo occidental. ¿Y cómo era el mar Mediterráneo en el siglo XVI? Vamos a hacer porque evidentemente no es el mar que hoy, políticamente no es el mar que hoy conocemos. Entonces, ¿qué se vivía en el mar Mediterráneo en aquella época? Siglo XVI, repito, que es cuando comienza este conflicto y este problema. Con Carlos V, los reinos peninsulares, fueron muy entusiastas, sobre todo en la guerra contra el infiel. Lo que ocurre es que, como hemos hablado también en algunas ocasiones, y creo que se habló en el podcast de los comuneros, que es el anterior, se habla, que en Castilla, concretamente, hay un rechazo a participar en ciertas campañas que nos llegan un poco de rebote en Europa con la llegada de los austrias con Carlos V. Pero ¿qué ocurre? Que esta negación que se produce en todos los consejos y rebeliones y protestas Ya digo, por la sangría que se produce sobre todo en Castilla con estas guerras y estas campañas que realmente no tienen mucho que ver con la Castilla de toda la vida. Cuando aparece esta lucha contra el turco, ahí sí que hay un ánimo, ahí sí que hay una decisión de avanzar. Fíjate qué diferencia. Es decir, había moralmente, esta gente estaba preparada o estaba en disposición de abordar este nuevo enemigo, este nuevo problema. Entonces, como estamos comentando, cuando acaba la reconquista se plantea ya la conquista del norte de África. Entonces, ¿qué ciudades son las que se convierten en claves para, como lanzadera o como bases de apoyo para cruzar el estrecho? Bueno, fundamentalmente es Cádiz. Cádiz es el centro neurálgico de las operaciones y poco a poco se le unen bases como Gibraltar, más tarde Melilla. Y de ahí se empieza a avanzar y a crear una red de plazas, una red de defensiva, ya digo, a lo largo de toda la costa norte africana, prácticamente hasta lo que hoy es Túnez. Te digo, esta oposición a los turcos en el norte de África lo que pretende es evitar la entrada a la península de estos pueblos musulmanes y sobre todo buscar también el debilitamiento del imperio turco que está creciendo de una manera prácticamente incontrolada al otro lado del Mediterráneo. La década de los 20, hacia 1520 hasta 1530, es digamos es el máximo apogeo que tiene el imperio turco y se van a producir los máximos, máximos problemas, máximos enfrentamientos o enfrentamientos más importantes con las potencias cristianas del occidente. Este conflicto que se crea en el Mediterráneo entre el Imperio Turco y las monarquías cristianas, sobre todo la española, este conflicto se personifica en dos personajes. Uno es Carlos V y el otro es Solimán el Magnífico, como emperador turco. Fijaos que nada más llegar Solimán al poder en este Imperio Turco, en el Imperio Otomano, tiene dos grandes victorias que realmente resuenan en toda Europa. Una es la toma de Belgrado, con lo cual está a las puertas de Europa, es decir, a muy corta distancia de los territorios de los Austrias. Recordemos que estamos en territorios que realmente defendía nuestro rey Carlos I, Carlos V. Y el siguiente, un golpe que será importante es la ocupación de Rodas, que estaba en manos de los caballeros de San Juan de Jerusalén y que dominaban todo el mar Egeo. Es decir, el Mediterráneo oriental cae en manos turcas, pero ahora se ve amenazado el Mediterráneo occidental, que es lo que nos afecta. Allá por 1497 se establece, se fortifica Melilla como plaza importante del norte de África y ya hacia 1510 comienzan a realizarse campañas en el norte de África para crear un cinturón defensivo, que impidiera, este avance musulmán y que castigara ya a estos piratas berberiscos que ya estaban apareciendo. Pues estas acciones que se llevan a cabo en el norte de África comienzan ya con una cierta consistencia. La de mayor envergadura va a ser la toma de Orán en 1509. Te digo, si veis los mapas, veis un mapa, vais a ver rápidamente cómo son plazas fundamentales en el norte de África y estratégicamente muy bien situadas. Se va a tomar el Peñón de Vélez de la Gomera en 1508, se va a tomar Bujía en 1510. El Peñón de Vélez de la Gomera, como todos sabéis, sigue en posesión de España. ¿Y qué ocurre qué ocurre con este avance de los turcos hacia el centro de Europa? Bueno, pues que Viena sufre unos sitios en 1529 y 1532. Claro, ya que Viena esté sitiada ya es un problema enorme. Viena sufre unos grandes sitios por parte de los turcos y Viena es el corazón de los austrias, como podéis comprender y como todos sabéis. Entonces, Carlos V lo que hace es movilizar tropas para ayudar a su casa, a la casa de Austria, en la defensa de Viena contra los turcos. Pero fijaos que lo que ocurre, a pesar de esta amenaza de los turcos al occidente conocido, pues fijaos, había la rivalidad que existía entre Carlos V y Francisco I de Francia, nuestra pugna con Francia, ya que arranca ya como hablábamos en el podcast de Gran Capitana, ya nos arranca toda esta historia. Bueno, pues, ¿qué hace Francia? Pues se alía con los turcos contra los españoles. Es decir, que esto de choque de civilizaciones es muy relativo. Es decir, Francia toma como amigo al enemigo de su enemigo. Es una constante. Aquí se saltan religiones, se saltan costumbres, se saltan raíces y se pacta con el interés. Lo que siempre decimos, asuntos económicos son los que mueven a los hombres. exclusivamente. Realmente todos los conflictos, todos los movimientos que se producen históricamente, todos al final rayan en lo mismo, ¿no? En la economía y en el vivir mejor. Y hasta el punto de que Francia pacta con los turcos. De hecho, el puerto francés de Tolón llegó a coger naves piratas berberiscas, y no solamente a coger las naves, sino que sabían que en su interior iban cautivos, esclavos cristianos, de los que hablaremos ahora durante el audio, de esta tragedia que se produce con el comercio de esclavos cristianos que se produce en el norte de África. Entonces Francia, con estos pactos con el norte de África, lo que hace es se mantiene libre de asaltos piratas de su flota. Además, se beneficia del comercio con turcos y berberiscos. Los barcos franceses podían atracar y aprovisionarse en los puertos del Mediterráneo, bajo dominio berberisco turco, hasta el punto de que se llegó a admitir la moneda turca en algunos puertos franceses. Esta colaboración francesa con los berberiscos va a llegar hasta la paz de los Pirineos en 1659. Casi nada. O sea que fijaos el panorama de aislamiento, ¿no?, que tiene en ese momento España en su lucha contra la piratería, contra el turco. Claro, ¿qué pasa con el otro gran enemigo, Inglaterra? Pues que estaban felices cuando esto se desarrolla ya durante siglos posteriores. Bueno, pues ven cómo el Imperio Español tiene que desviar recursos, y sobre todo recursos navales, de su flota americana para defender las costas españolas de estos ataques de piratas berberiscos, con lo cual Inglaterra feliz. Es decir, todas las potencias enemigas de España estaban felices con esta con este grano que nos había salido en África. Porque ya no solamente es África, como estáis viendo, sino que realmente, luego, como ahora veremos, es que los ataques al territorios, peninsulares y baleares, incluso Canarias, como ahora hablaremos, pues se van a producir. Es decir, es un auténtico problema que, digo, que a nuestros enemigos pues les tiene bastante, bastante contentos. Bueno, pues esta piratería berberisca, ya digo, apoyada por los turcos, es decir, los berberiscos son pueblos independientes, que están, como ya sabéis, en el norte de África, en la parte occidental, más cercana a nuestra península, comienzan a ser un problema serio, es decir, de ataques a nuestras costas. Pues hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Carlos V va a hacer dos grandes campañas en el Mediterráneo, sin contar con la defensa de Viena, de la que antes hablábamos. Carlos V realiza, en primer lugar, la conquista de Túnez, 1535. En esta conquista de Túnez participa personalmente el emperador. Su intención era vencer al famoso pirata del que todo el mundo habrá oído hablar, Jairedín Barbarroja, el famoso pirata Barbarroja, para desalojar del norte de África y, bueno, empezar a ganar terreno y empezar a alejar esa amenaza. Barbarroja había tomado Túnez hacía poco. Y claro, todas las armas habían saltado en los despachos de la monarquía imperial española. Los turcos estaban haciendo lo que les apetecía, estaban a las puertas de la mismísima Europa en Viena. Bueno, prácticamente el Adriático era suyo, estaban atacando Baleares, atacaban Cerdeña, Sicilia, Malta. Es decir, todas estas zonas de Adriático, Baleares, Cerdeña, hemos dicho, se estaban empezando a despoblar estas áreas costeras porque la gente, evidente, tenía miedo a estos ataques de estos famosos, los guerreros genízaros de Barbarroja. Estos guerreros que llegan a la costa, desembarcan y ya no solamente que arrasen las poblaciones costeras, sino que penetran tierra adentro y arrasan poblaciones que hasta hace muy poco no estaban a resguardo y no podían temer nunca que les llegaran piratas desde la costa. Bueno, pues esto estaba ocurriendo. Nos lleva a que el comercio con Venecia, Génova y que tiene España con estas ciudades italianas estaba a merced de estos piratas berberiscos, ya digo, en connivencia con el Imperio Turco. Y aquí empieza el problema, es decir, las costas de la península, poco a poco, durante este periodo de tiempo, sobre todo los siglos XVI y XVII, las costas están siendo asaltadas y se están produciendo se está produciendo el gran problema de la esclavitud, es decir, se están tomando esclavos en las ciudades españolas y se empieza a empezarse ya un mercado realmente fructífero para los piratas del norte de África. Empieza a pedir rescate, es decir, hablaremos de esto ahora posteriormente, y había que hacer algo con esto. Entonces, por eso se producen estas primeras campañas de Carlos V contra la actividad de la piratería en Norte de África. ¿Qué ocurre? Bueno, pues se dedican unos recursos increíbles. Para que os hagáis idea de la magnitud de estas campañas y de esta guerra, que es muy desconocida, o si es conocida, no está valorada en su justa medida, Francisco Pizarro va a aportar todo lo que consigue por el rescate del Inca Atahualpa. De Pizarro no más solo todavía. Bueno, pues todo esto, este dinero que llega a España se dedica a la campaña norteafricana. se reúne una enorme flota, se habla de la mayor flota conocida hasta entonces, cerca de 400 navíos entre galeras y naos y navíos de transporte. Se juntan cerca de 30.000 hombres de élite para afrontar esta campaña en el norte de África. Fijaos lo que estamos hablando y la época que estamos hablando. Entonces, a mediados de junio del año 1535, esta enorme flota se dirige hacia lo que hoy es Túnez y desembarca lo que fue en su momento la ciudad de Cartago. El pirata Barbarroja, que estaba allí, que era la persona que tenía el dominio de aquella zona, había guarnecido las ciudades estratégicas de Túnez, entre ellos la fortificación de la Goleta, que es fundamental, hablaremos alguna vez durante el audio, una ciudad importantísima del norte de África. La podéis situar si veis el mapa de Túnez, hay una pequeña, se identifica enseguida la ciudad de la Goleta, que es el puerto natural de Túnez, que tiene una potente guarnición de los famosos jenízaros de Barbarroja. Se habla de que había 5.000 hombres defendiendo aquella fortificación y cae tras un mes de intensos combates. Los tercios de Nápoles realizan el asalto decisivo y se produce una auténtica matanza. Es decir, no se aceptaban prisioneros. Es decir, ahí está el duque de Alba, Álvaro de Bazán. Fijaos la gente que está en este ajo metida, ¿no? La importancia de estas campañas en el norte de África, que repito, son, si no, y lo diré muchas veces, si no es que sean poco conocidas, sí que son poco valoradas. Bueno, se les hace frente, digamos, en las playas y luego se dirigen hacia Túnez. Parece que hay una rebelión de cristianos esclavos que en la Alcazaba de la ciudad en Túnez. Es decir, hay una serie de movimientos que no vamos a entrar en los temas militares, pero el caso es que se produce un desastre para los turcos. Son cogidos entre dos fuegos, entre la rebelión interna y las tropas españolas, y Barbarroja embarca los restos de su ejército y se dirige a Argel. De esta campaña de Túnez, ahí se ordenó a Jan Vermeyen, que es un pintor flamenco, que estuvo allí, además en Túnez, en esta campaña, que lo reflejara en tapices, y hay 12 tapices que podéis buscar si os apetece. Repito, se llama Jan Vermeyen, el pintor flamenco que hace esos tapices, y nos podemos tener una idea de esta campaña de Túnez. Quedó reflejado aquí. Bueno, pues esto es una victoria, evidentemente, pero se va a producir posteriormente lo que se conoció como el desastre de Argel, la campaña de 1541 contra Argel, y que va a suponer un golpe muy fuerte a todo el movimiento de campañas en el norte de África. Se va a sufrir un parón importante a causa de este desastre. Argel, que era llamada por algunos la ladronera de la cristiandad, es decir, la base naval más importante donde los piratas realizan todos sus ataques contra los barcos que navegan por el Mediterráneo, y sobre todo entre Italia y la península ibérica. Esta campaña se puso a disposición todos los medios militares de los que se disponía. Fijaos que uno de los que responde a esta llamada para este ataque a Argel es Hernán Cortés. Creo que hablábamos de esto en el podcast de Hernán Cortés. Hernán Cortés, que está aquí en la península de uno de sus viajes americanos después de sus aventuras y desventuras. Bueno, pues en 1540 Hernán Cortés está aquí para resolver sus pleitos interminables con la corona, a cuenta del virrey de México. Fíjate, todo eso que hablábamos de sus pugnas, ¿no?, que tuvo problemas allí. Bueno, pues decide, cuando se entera que hay una expedición contra Argel, acompañar al emperador. Tenía entonces Hernán Cortés ya 56 años, es decir, una edad muy elevada para la época. Le acompaña a sus hijos, Martín y Luis, y con de su propio bolsillo costea un barco para acudir y unirse a esta invasión de Argel. Hacia Argel se dirigen 65 galeras, unos 450 navíos pequeños de transporte, y en cuanto a tropas se calcula que hay unos 24.000 hombres. Una enorme flota de invasión que sufre en un principio ya el azote de las tempestades del otoño. Andrea Doria, el famoso Andrea Doria, aconsejó que no se pusiera en marcha la expedición, pero bueno, parece que al final se pone en marcha en contra de su opinión. Y el 25 de octubre de 1541, Carlos I ordena desembarcar a pocos kilómetros de Argel a esa inmensa expedición que lleva, ¿no? El viento, la tempestad, hace que muchas naves no puedan llegar a tierra. Se pierden 150 navíos y 20 galeras en el intento de desembarcar. Fijaos lo que es el desastre. Y los tercios españoles, al mando del duque de Alba, consiguen hacerse fuerte en la costa de Argel como una cabeza de playa a la espera, digamos, de refuerzos. siguen empeorando las condiciones meteorológicas, no llegan refuerzos para estos tercios que desembarcan en estas playas cercanas a Argel. Se convoca un consejo de guerra, ¿no? El emperador, para bueno, qué se hace entre la situación tan ya tensa y extrema que se está viviendo, y la mayoría de los nobles se inclinan por retirarse de la campaña de Argel. ¿Qué ocurre? Que por eso nombramos aquí el tema de Hernán Cortés, porque lo hablamos en aquel audio. Hernán Cortés, entre otros, estimaba que era una deshonra retirarse en aquel momento y proponen distintas alternativas. Así que el mismo Hernán Cortés se ofrece a encabezar un desembarco por él, mandado por él, fijaros, con 56 años de la época, con un puñado de hombres y hablaba de desembarcar, que él se comprometía a tomar hacia, bueno, realmente, pues eso, como eran esta gente, ¿no? Entonces él dice, Hernán Cortés, que es mejor intentar seguir hacia adelante que retirar a las tropas que están ya en la playa, porque la retirada podía ser un desorden, podía ser una auténtica escabechina, y se ofrece, bueno, a intentar tomar la ciudad. Su plan es desechado, bueno, prácticamente que ni le escucha el emperador, y se produce, digamos, la retirada de las tropas que ya desembarcadas ya en las playas de Argel. El repliegue fue un auténtico desastre. Hubo que echar deshacerse de los caballos, se tuvo que tirar al agua para hacer sitio a toda la gente que se subía a las barcas de transporte tan pequeñas. Se ahogó gente. Un auténtico desastre. O sea, medio que pasó a la historia como el desastre de Argel. Digamos, el tiempo siguió empeorando. Digamos que el propio emperador tardó un mes en llegar a las costas españolas desde Argel. Fijaos lo que se penó, digo, evidentemente por una precipitación, una mala gestión de la campaña. Y además la fortuna de Hernán Cortés parece ser que se perdió en su barco que naufragó. Es decir, para Hernán Cortés, que como comentábamos en el audio propio de este personaje, pues fue también un auténtico desastre. El desastre de Argel. Si os fijáis, para los que no tenéis conocimiento de este tema, la cosa empieza ya fuerte. Fijaos lo que estamos hablando, ¿eh? Los personajes que ya aparecen aquí. O sea, estamos hablando de que van a las campañas norteafricanas como, bueno, como si fueran. Aquí solamente se conoce Flandes, pero ahora se recuerda Flandes, pero en África hubo una derivación de medios y de hombres que realmente también contribuyeron un poco al desgaste, digo, del imperio durante estos siglos. Bueno, pues cuando llega Felipe II, el hijo de Carlos I, de Carlos V, hay un pequeño cambio en la política. Desde los años 60, a partir de 1560, vuelve a interesarse por las campañas norteafricanas, es decir, después del desastre de Argel hay un periodo de un poco de inacción. Se han conseguido plazas fuertes en el norte de África, si seguimos en la Goleta, en Túnez, en fin, hay plazas en el norte de África, pero de momento se desecha la opción de seguir atacando plazas piratas, de seguir ocupando territorio y esa defensa, ¿no?, que era, digamos, un buen ataque. Esto se paraliza hasta que en la década de los 60, de 1500 y 1560, llega Felipe II y vuelve a tomar interés por estas campañas en Norte de África. Hasta entonces, durante el reinado de Felipe II, lo único que se ha hecho es contacto con los reyes, es decir, pactos, un sistema de pactos, para intentar tener, bueno, pues una cierta seguridad que nunca llegó a producirse, ¿no? Con los dirigentes de Argel, con todo este mundo berberisco del que ahora hablaremos un poco para ver de dónde nace. En 1559 se produce la paz con Francia, parece que hay un parón bélico con Francia, lo cual genera nuevos ingresos. El propio Vaticano, el Papa, presiona a España para que proceda a poner en cintura a estos piratas, ¿no?, que en oleadas están prácticamente dominando el Mediterráneo, incluidas las costas italianas. Entonces Felipe II accede a todo esto y esto va a motivar una nueva oleada de acciones en este espacio mediterráneo por parte de la monarquía española. Se cambia la política de construcción de flota, es decir, se potencia una flota importante. Parte de esa flota nueva la va a subvencionar el propio Papa, es decir, se construye una poderosa flota durante una serie de años y se organizan ya expediciones como, por ejemplo, lo que se llaman socorros para Orán, es decir, había intentos de las tropas españolas que estaban sitiadas en las plazas norteafricanas llevarles ayuda. Se intenta recuperar Trípoli, que se había perdido. Se conquista el Peñón de Vélez de la Gomera en 1564, por ejemplo. se lleva un socorro a la isla de Malta en 1565. Es decir, la política de Felipe II en Norte de África es defensiva, como veis, realmente no se está atacando, se está intentando conservar lo que se tiene. Pero ya se está gestando esta política defensiva, que mismo es lo que hace Felipe II durante estos años. Lo que se está gestando es realmente la construcción de una gran flota, la construcción de navíos, la construcción, ya no construcción, sino la elaboración de pactos, sobre todo con el Vaticano, con Génova, es decir, con lo que va a ser la Liga Santa, que va a luchar en Lepanto. Es decir, ya se está gestando la campaña que nos va a llevar a Lepanto. Se va a producir un enfrentamiento ya definitivo entre el occidente europeo, el Mediterráneo occidental, y el Imperio Turco, el Imperio Otomano, o la Sublime Puerta, como también se la ha llamado. Ahí, si leéis sobre esto, encontraréis que a veces hay historiadores y autores que llaman al Imperio Turco, llaman la Sublime Puerta. Esto es la Sublime Puerta, la puerta como un objeto, la puerta, un objeto físico que era una puerta. Era una puerta que en el palacio de Topkapi, en Estambul, da entrada a las dependencias del gobierno del Imperio Turco. Entonces, esta puerta, digamos, llevaba de una manera figurada, daba nombre a lo que es la política o al Imperio Turco. Entonces, la Sublime Puerta. Hoy se puede visitar esta puerta. Si alguno va a Estambul, la puede visitar. Bueno, lo digo por si aparece alguna vez, si leéis alguna vez el concepto de Sublime Puerta, sepáis que se refiere a los turcos. Y aquí se produce un tema muy importante. Y es el levantamiento de los moriscos en el año 1568. Es decir, un levantamiento que no es casual en las Alpujarras. Otro tema que daría para un audio, y es probablemente lo tratemos, siempre lo digo, claro, tengo tantas cosas de las que hablar, pero sí se puede dedicar a este levantamiento de los moriscos, porque fue sumamente importante y nos puso contra las cuerdas realmente por muchos motivos. Pero digo, no es casual, es decir, había mucha relación entre estos moriscos y el Imperio Turco, con los beberiscos, es decir, había una relación entre ellos, y esta revuelta morisca no es casual, es decir, se produce paralelamente a lo que es la preparación de la batalla de Lepanto y esta campaña que va a enfrentar a dos grandes flotas en el Mediterráneo Oriental. Este levantamiento de los moriscos llevaría posteriormente, en el año 1609, Felipe III, a su expulsión, la famosa expulsión de los moriscos. Bueno, pues fijaos cómo luego esta expulsión de los moriscos va a derivar en que cerca de 300.000 personas fueron expulsadas de España, descendientes de aquellos que llevan ya siglos viviendo en la península ibérica, descendientes de los musulmanes posteriores a la reconquista. Realmente se les expulsa por muchos motivos, primero por la rebelión y luego porque no se confiaba en ellos primero que se sabía que colaboraban con los ataques berberiscos y de cara a una posible invasión, porque no se descartaba una invasión de África otra vez en la península. Bueno, eran gente que se podían ayudar y colaborar y se les suponía un peligro. Entonces se les expulsa. Al año 1609, la famosa expulsión de los moriscos. Entonces, ¿qué pasa? Este traslado de moriscos al norte de África, esto ya es posterior, ya a Lepanto, nos damos un pequeño salto hacia adelante para explicar este tema, muy de manera breve, porque lo hablaremos en algún audio. Bueno, este traslado de moriscos al norte de África, pero fijaos si llega a ser importante que el propio Barbarroja, son varios Barbarrojas, fueron varios hermanos, pero vamos, Barbarroja que nos ocupa, que es el más sanguinario, el más potente, digamos, de los que hablamos, este Barbarroja trasladó Argel a más de 70.000 moriscos españoles. ¿Qué ocurre con este traslado de moriscos españoles a Argel? Pues que se convierte primero en tripulaciones para los barcos piratas, muchos de ellos, pero sobre todo se convierten en informadores. Es decir, raro él que era el que no supiera, conocía las costas, conocía los pueblos, conocía las carreteras, conocía daba información estratégica para que los piratas, cuando llegaran a las costas de la península, bueno, pues lo tuvieran todo conocido. Bueno, pues estas informaciones de los moriscos fueron claves para que los piratas, una vez que desembarcaban en cualquier costa por ejemplo, de Murcia, pues llegaran tierra adentro y conocían perfectamente con lo que se iban a encontrar. Ya comienza a prepararse la batalla de Lepanto, de la que hoy no toca hablar porque, ya digo, es un tema enorme, pero como todos sabéis, Lepanto es la gran batalla naval de esta época que va un poco a parar los pies al Imperio Turco en el Mediterráneo. En 1570 hay un corsario, la lucha Ali, toma Túnez, pero no se hace con la fortaleza de la Goleta, la famosa fortaleza de la Goleta que resistirá hasta 1574. Repito, si tenéis la curiosidad de mirar en un mapa dónde está la situación de estas plazas, que hablamos de Argel, Orán, Túnez, La Goleta, etcétera, Melilla, Ceuta, todos los que hemos hablado, ¿no? Mazalquivir, Bujía, es decir, todos los que estamos hablando, si las marcáis en un mapa veréis prácticamente, bueno, que es una línea, digamos, de ciudades claves y estratégicas desde prácticamente desde el estrecho de Gibraltar hasta lo que hoy es Túnez. ¿Dónde estamos? Estamos hablando, a ver, que he perdido el hilo. Se está preparando la campaña de Lepanto. Felipe II tenía muchos agentes desplegados. Digamos, la política de Felipe II, aparte de militar, en efecto, era sobre todo una campaña de tener información, una campaña de pactos, una campaña de tener espías e informadores allí que le fueran dando datos para protegerse en un momento determinado. Entonces, fijaos, hago un inciso porque fijaos lo que es tener ya, estamos hablando de 1570 y fijaos que estamos hablando de la batalla de Lepanto en 1571. Fijaos el momento histórico tan importante y tenemos ahora mismo, fijaos, 1571. Vamos a ver que estaba Hernán Cortés ya en la toma de Argel. Es decir, la conquista de América. Ya la lucha contra los ingleses, Felipe II, os acordáis en algunos podcasts que hemos hablado de la lucha contra la guerra con Inglaterra, la guerra con Francia, en Flandes, estamos atendiendo la invasión turca, digamos también los austrias en su propio corazón, hemos hablado de Viena, estamos hablando del Mediterráneo, fijaos la dispersión de fuerzas que tiene que hacer, digamos, la monarquía española para atender todos estos problemas. Es que y el de África no es menor, el de África se puede comparar a cualquiera de ellos, es decir, tenemos Europa y América en llamas y hay que controlar todo esto y con pactos, es decir, cuando Felipe II pacta es porque realmente no tenga fuerzas suficientes para atender tantos frentes, entonces busca vías diplomáticas y sobre todo negociaciones que van a acabar con la famosa Liga Santa que van a llevar a las potencias que se fueron allá, sobre todo el Vaticano, Génova, etcétera, que todos conocéis, que combatieron en Lepanto. Es decir, va a ser la gran batalla que va a enfrentar a dos potencias, digamos, del Mediterráneo. Pero en el ambiente en el que se mueve la batalla de Lepanto es ese. Es decir, que no se dedican todas las fuerzas a Lepanto. Es decir, es que tenemos una gran dispersión y sobre todo en la época que estamos hablando. Es decir, se tardaba mucho en trasladar fuerzas, en fabricar barcos. Todo muy complejo. Todo muy complejo. Y ahora se puede entender por qué el oro que llega, la plata que llegaba de América, pues se perdía en estas campañas y no solamente el oro, sino la cantidad de vidas humanas que se pierden, ¿no? Todo esto durante siglos. Esta parte de la historia es tremenda porque si no se ve de una manera global, uno no entiende el esfuerzo que se tuvo que hacer. Entonces, que me pierdo otra vez. Sí, quería deciros que la batalla de Lepanto no va a ser decisiva de cara a la piratería berberisca, porque realmente van a seguir, incluso se va a potenciar, porque el Imperio Turco es una manera, digamos, de mantenernos ocupados, pero sí que se frena ese Imperio Turco en el Mediterráneo y se hace una frontera, digamos, en el Mediterráneo central, de manera que de momento se para este avance de los turcos. Y digo, esto se produce en Lepanto. Famosísima batalla, importantísima batalla, el famoso Juan de Austria, en fin, es un tema que se puede tratar en otro audio si llegara el momento. Pero vamos, que digamos, casi me importa más en cómo se llega a Lepanto y el ambiente que había en el Mediterráneo en aquel momento que en sí la propia batalla. La propia batalla, pues es una descripción de hechos que son muy interesantes, pero realmente lo que nos puede interesar es cómo se llega a Lepanto, digamos, en qué condiciones políticas se llega a la batalla de Lepanto. Y lo que un poco quisiera dejar claro en el audio de hoy. Entonces, después de Lepanto, esta política de Felipe II de desarrollo de la diplomacia, de este espionaje, de este sistema de información, va a llevar a una paz entre Felipe II y el Imperio Turco en 1577. Entonces, aquí hay una pequeña, hay un pequeño parón en la actividad bélica entre ambos imperios, años 80-90 del siglo XVI, 1580-1590, en estas décadas, hay un parón en la actividad militar, digamos, en el Mediterráneo, pero no hay un parón en la actividad militar de los piratas berberiscos porque en teoría no tenía nada que ver con el Imperio Turco, es decir, eran pueblos independientes que ejercían esa actividad pirática o de pirateo en el Mediterráneo, a veces al amparo de los turcos, pero a veces no. Es decir, no estaban unidos constantemente los berberiscos con los turcos. Es decir, de hecho, como hemos comentado, eran pueblos independientes que habían pactado incluso con el reino francés, como antes hemos comentado. De hecho, a Barbarroja una vez se le ofreció, Carlos V, y le ofreció a Barbarroja pasarse a la corona española y se le ofreció un cargo de almirante, creo recordar. Es decir, Carlos V ya intentó traer para sí a Barbarroja para que estuviera al servicio de la corona española y quitarse un enemigo de medio. Fijaos lo complejo que es esto. No es tan fácil decir un enemigo, el bueno, el malo, y el negro y el blanco. No es eso. Es más complicado de lo que parece y por eso intentamos hoy con este audio desgranar un poquito el tema de manera sencillita y para que pues todo el mundo, pues los que no conocen el tema, se puedan acercar a él de una manera más o menos sencilla. Bueno, pues seguimos hablando del tema de hoy. El pirata turco, el pirata berberisco, los ataques a las costas peninsulares durante tantos años. Bueno, este imperio turco del que estamos hablando, lo que va a hacer es intentar, por supuesto, ampliar posesiones en el Mediterráneo y, evidentemente, esos reinos del norte de África inestables, lo que se conocía como la berbería de los bereberes, de los berberiscos. Bueno, es una zona, luego, que se presta a ello. Entonces, esto que llamamos la berbería, digamos, ¿cuáles son los límites? Como antes hablábamos, geográficamente, es una zona que va desde el Atlántico de Marruecos, la zona atlántica de Marruecos, partiendo desde el estrecho de Gibraltar, toda la costa norteafricana, que es Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, toda esa zona es la que, bueno, se llamó la berbería. Los berberiscos, fíjate, la zona es amplia. Cuando se habla de berberisco es una manera muy genérica. Aparte de los turcos que puede haber por allí, ya digo, bueno, intentando pues hacer todo lo posible en contra de la monarquía española, en aquella zona había pues árabes, lo que se denominaban árabes, moros, bereberes y andalusíes. Los españoles de la época sabían diferenciar muy bien entre los diferentes habitantes de aquella zona. De hecho, hablan de moros o bereberes, y a ellos lo diferencian mucho de las tribus árabes a los que llaman alárabes. ¿Qué era un árabe para los españoles de la época, para los cronistas? Pues un árabe era un poco aquellos que conquistaron el norte de África, la península ibérica en su momento, que procedían de Arabia. Estas gentes eran generalmente ganaderos, nómadas, vivían con bastante austeridad, sin lujos, y eran gente que tenía la posibilidad, la característica de poderse transformar rápidamente en guerreros en caso de ser necesario. Otro grupo que hemos comentado antes, los moros. ¿Quiénes son los moros? Bueno, es la parte más importante de la población de la zona de la berbería, de los berberiscos, por su carácter estrictamente urbano. Eran gente que vivía en las ciudades y tenían una relevancia cultural por encima de otros grupos. El origen de la palabra moro viene de los habitantes de Mauritania, los mauros. Bueno, pues de los mauritanos viene, degenera la palabra moro, y así se les conocía, ya digo, a todas estas gentes en aquella época, y es la palabra que se sigue utilizando. Fijaos que hasta el término moro se utilizó en su momento como para denominar a un enemigo cualquiera. Es decir, la palabra moro significaba una palabra que significaba tener el significado de enemigo, viniera de donde viniera. Cuando en las crónicas de la época, de estas épocas, de estos siglos, cuando se relatan los ataques a las ciudades, bueno, pues todos los piratas, todos los árabes, bereberes, en fin, todos estos grupos que atacaban las costas se les llamaba moros. Por eso la palabra moro, aunque viene de la Mauritania, realmente deriva en ese coge esa semántica, ese significado de enemigo. Y por último están los bereberes. Los bereberes, que son los antiguos habitantes de África, que habían estado allí desde siempre, ancestralmente, que han soportado pues todo tipo de colonizaciones, de los romanos, luego de los godos, de los vándalos, de los árabes, de los turcos ahora, y estos dependen del imperio turco. Es decir, los bereberes son los que realmente son los que habitan tradicionalmente aquellas tierras y son los que buscan, en un momento determinado, los pactos con el imperio otomano, el imperio turco. Pero siempre, desde un punto de vista de, reinos independientes. Es decir, pueden pactar con unos, pueden pactar con otros. Es decir, son grupos independientes. Esta es un poco la disposición de los habitantes del norte de África en el momento que estamos hablando. Un poco por diferenciar y discriminar unos y otros. Hemos hablado mucho de Argel, de la palabra Argel, donde vivía la familia Barbarroja, que se ha ocupado de la ocupación de muchos puertos de la zona norteafricana. Le digo, son varios hermanos que se van sucediendo, pero es Jairedín. Jairedín es el Jairedín Barbarroja, que antes hemos hablado de él, es el que va a aglutinar la mayor parte de los piratas musulmanes que están dispersos en todos los puertos de la Berbería. Es el que los organiza en flotillas y es realmente este Barbarroja el que realmente va a hacer más daño por su capacidad de organización y por su capacidad de liderazgo que tiene, le digo, sobre los, bueno, todos los piratas del norte de África. Este Barbarroja consolida el reino, se hace con muchas riquezas personales debido, bueno, a la piratería, y ante la amenaza, digamos, de la monarquía española que la ve venir, toma la opción clara de aliarse con los turcos. Antes comentaba que ya Carlos V había intentado atraer a Barbarroja para sí. O sea, fijaos un poco esa política de alianzas como era muy importante. La ciudad de Argel durante algunos momentos de todos estos periodos que estamos hablando llega a ser parte del Imperio Otomano por pactos. No siempre, o sea, hay altos y bajos, pero Argel, que es la ciudad más significativa, pues tiene este estatus. Ciudad independiente, pero durante varios momentos aliada con los turcos. En las crónicas españolas de la época, comentábamos que se puede ver que estas gentes, cuando escribían sobre lo que estaba sucediendo, diferencian claramente entre los enemigos moros y los turcos. Es decir, cualquier pirata berberisco era moro, pero los distinguían muy claramente de los turcos, es decir, de los ejércitos del Imperio Otomano que a veces se cruzaron con ellos. Los diferenciaban claramente. Lo mismo que antes hablamos de la aparición de moriscos, ¿no? Que cuando se les expulsa de la península y son importantes, también ocurrió durante mucho tiempo que todos los andalusíes que iban cruzando el estrecho hacia el norte de África a causa, de la presión de la Reconquista, esos andalusíes también se adaptaron en el norte de África, y también hay que hablar de ellos, que antes me he olvidado de comentarlo. Existe también una comunidad andalusí importante, son descendientes, de estas personas que cruzan el estrecho de Gibraltar, presionados por el empuje de los reinos cristianos. Poco a modo de resumen de todo esto que hemos estado hablando, hay que tener en cuenta, como veis, es muy destacable la gran diversidad de grupos humanos que encontramos en el norte de África. Es decir, que no es un grupo común y homogéneo, sino que fijaos la cantidad de matices que podemos encontrar en estos habitantes del norte de África. Bueno, pues recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora, el mar Mediterráneo, como veis, ha quedado dividido entre dos imperios, el Imperio Otomano y la Corona Española, dos imperios políticos y dos religiones diferentes, no nos olvidemos de ello. Y entonces esta lucha por el control del Mediterráneo Occidental, es decir, del más cercano al Imperio Español, va a tener va a ser objeto de muchos ataques de piratas a las costas españolas, a las costas sobre todo también de las Islas Baleares durante los siglos XVI hasta el XIX. Fijaos el proceso tan largo de estos ataques. Fijaos qué curioso. Lo que hablábamos antes de de estos pactos de interés. ¿Qué otro país también va a tener influencia y pactos con los berberiscos? Pues cómo no, hemos hablado de Francia e Inglaterra, pero nos faltan la tercera pata del banco, los holandeses. Nuestros amigos, íntimos amigos holandeses durante tanto tiempo. Bueno, pues estos son marinos holandeses también, pues metieron sus hocicos en el conflicto. También les favorecía mucho que España estuviese ocupada con este tema. Pero fijaos que son marinos holandeses los que asesoran a estos berberiscos para llevarlos a hacer piratería y saqueos hasta Islandia. O sea, los piratas berberiscos saquean puertos en Islandia. Ya digo que son asesorados por marinos holandeses. Fijaos lo que es un conflicto absolutamente ya internacional del que estamos comentando. Por supuesto, aparte de desgastar al enemigo, al Imperio Español, estos piratas lo que tenían con estas actividades era una forma de vida, obviamente. Es decir, acumulaban riqueza y las ciudades como Túnez, como Argel, como Orán, es decir, todas estas ciudades que hemos estado comentando van a crecer. Bueno, pues al calor de estos actos de piratería que se suceden, ya digo, a través de los años. Eran bases, eran estas ciudades, eran bases donde se abastecían, se reparaban los navíos, se encontraban tripulaciones y, sobre todo, se establecían mercados para vender a los esclavos que iban sometiendo en sus incursiones tierra adentro. Por supuesto, cada vez que los turcos hacían algún tipo de incursión, algún tipo de maniobra, algún tipo de campaña, siempre contaban con el apoyo de los piratas berberiscos. Es decir, digamos que vamos a ver un poco a los berberiscos como aliados, aliados independientes en la mayor parte del tiempo del Imperio Otomano. Porque es una manera para ver y resumir un poco, cuál era un poco la situación política del momento. ¿Qué zonas de España sufrieron malos durante estos 300 años los ataques de piratas? Pues evidentemente las costas mediterráneas de Mallorca, sobre todo, fundamentalmente Mallorca, la costa valenciana, la costa murciana y todas las poblaciones costeras andaluzas sufrieron estos ataques. Como digo, bueno, por supuesto, llegaron hasta las Islas Canarias. En 1593 prácticamente fue invadida Fuerteventura por un ataque de piratas. Lanzarote en 1771, fijaos, ya a finales del 18, saquearon también San Sebastián de la Gomera. Es decir, hay muchas crónicas que hablan de saqueos y ataques también en las Islas Canarias. Fue un auténtico desastre, históricamente la existencia de estos piratas formaba casi parte de la vida de las gentes de las costas, con lo cual supuso una huida, un movimiento, digamos, migratorio de la costa a zonas del interior. Solamente ciudades ya fuertemente fortificadas permanecieron, digamos, activas en las costas. De hecho, hoy prácticamente en muchas leyendas y la historia oral que se ha transmitido de poblaciones costeras españolas, este Barbarroja pues ha pasado a formar parte de leyendas locales, ha llegado hasta nuestros días los ecos de estos momentos tan duros que vivió esta gente. ¿Cómo atacaban los piratas a las...? Bueno, pues era muy sencillo, atacaban normalmente por la noche, como es normal. Repito, tenían en la mayoría de las ocasiones información privilegiada de lo que se iban a encontrar, es decir, moriscos, andalusíes, es decir, gente que sabía perfectamente, conocía la geografía de la zona y sabía dónde estaban los pueblos y sabía los puntos débiles de cada población, los atajos, los caminos, y ahí iban sobre seguro. Normalmente atacaban en flotillas. El tipo de barco que llevaban eran normalmente galeras, jabeques, la galera, como todos sabéis, es una embarcación larga, estrecha, que sobresale muy poquito del agua. Suele llevar dos mástiles con velas latinas, unas velas más o menos muy básicas, pero normalmente llevan remos, en cada banda del barco llevan remos para, cuando no había viento o entraban en combate, pues era mucho más fácil maniobrar la galera con los remos que depender de las velas. Luego estaba el jabeque, que era un buque mucho más ligero, muy rápido, muy maniobrable. Se utilizaba también en acciones de guerra, en escaramuzas. Sobre todo, ya digo, era muy veloz. Luego había otros tipos de barcos, que eran la tartana, el bajel. Es decir, embarcaciones más bien ligeras, que lo que permitían era una gran movilidad y eran las ideales para llegar a las costas y en un momento dar un golpe de mano y salir navegando rápidamente. No tenían poco calado, con lo cual podían anclarse muy cerquita de la costa o incluso desembarcar en la arena de las playas. Es decir, fijaos, eran flotas auténticas y había unas tácticas y una preparación concienzuda de cada golpe que daban a las costas. El armamento de estos va a variar evidentemente a lo largo de los años, pero llevaban normalmente una espada corta, normalmente estos piratas llevaban también una daga, también un tamaño más pequeño, un puñal, llevaban espada, por supuesto llevaban arco y flechas, y ya se fue incorporando poco a poco las armas de fuego, llevaban cañones ligeros en los barcos, con culebrinas, falconetes. Luego los soldados, los piratas ya se fueron armando con arcabuces, con sus pistolas, mosquetes, es decir, la variedad de armamento era comparable a de cualquier ejército profesional europeo del momento, porque los robos y los saqueos que hacían, aparte que evidentemente sus relaciones comerciales con los otros países europeos, evidentemente en estas relaciones comerciales existía la compraventa de armas. A mediados del siglo XVIII empieza a haber una escasez de tripulaciones en los barcos piratas y lo que se acrecienta es la captura de prisioneros, sobre todo para hacer de remeros en las galeras. Entonces, este negocio de captura de prisioneros lo que va a llevar es, digo, a un propio negocio que va a tener unas estructuras propias de extorsión y que realmente van a ser terroríficas para los pobladores de la península, bueno, por supuesto de toda Europa, pero eso en concretamente de la península ibérica. Había una serie de estructuras creadas en las ciudades del norte de África para mantener con vida a estos prisioneros y luego gestionar la petición de rescates por ellos. Es decir, se pedía dinero a cambio de su libertad. Había hombres, mujeres y niños de todas las edades que, bueno, una vez que eran capturados, pues sufrían condiciones muy duras, sobre todo por la falta de higiene, sobre todo la falta de alimentos. Eran sobrevivían, los mantenían vivos, pero en unas condiciones realmente lamentables. Fijaos el terror que suponía ver una flotilla de moros, como lo llamaban, de enemigos, de berberiscos, acercándose a las costas de cualquier ciudad, de la costa española. Bueno, pues para recuperar la libertad de esta gente, ¿qué se hacía? Pues primero muchos renegaron de la religión cristiana, se convirtieron al Islam. Incluso muchos que hicieron este cambio de religión para salvar su vida, para mejorar su posición, llegaron incluso luego a alcanzar importancia dentro de la estructura de la piratería, es decir, se convirtieron en miembros de las flotas, le digo, y muchos de estos también luego volvieron a ser informadores, digamos, sobre la geografía y dieron información sobre las ciudades de las que procedían ellos realmente. Hay un personaje, como todos sabéis, que ya hablamos en el audio correspondiente, Miguel de Cervantes, que estuvo preso durante 5 años en Argel. Demostró, bueno, una gran fuerza de espíritu. Trató de escapar en 4 ocasiones, no lo logró. Pero fijaos como cualquier preso que se intenta escapar 4 veces, lo que sucede es que le ajustician, o sea, se lo cargan y punto, ¿no? Pues a Miguel de Cervantes le mantuvieron vivo porque esperaban un buen rescate por Miguel de Cervantes. O sea, evidentemente no compensaba mantener con vida a los esclavos si no se les vendía o no, o eran, les causaban problemas, eran gente indisciplinada. Pues llegaron al rescate de Miguel de Cervantes en 1580, llegaron a Argel los padres trinitarios y le liberaron. Esta parte de su cautiverio y puesta en libertad la relata en la primera parte del Quijote, de la obra del Quijote. Hemos hablado de los trinitarios que liberan a Cervantes. Fijaos, había 2 órdenes religiosas que estaban autorizadas para el intercambio y rescate de los esclavos, de los cautivos, los prisioneros. Eran los trinitarios, los hermanos trinitarios y los hermanos de la Orden de la Merced. Estas 2 órdenes tenían un enlace, un vicario, le llamaban un vicario, en Argel para asistir y de alguna manera aliviar a los hombres, mujeres y niños que eran cautivos y que estaban retenidos en las principales ciudades berberiscas del norte de África, sobre todo Argel, Túnez, Trípoli, etcétera, la que hemos nombrado hasta ahora. Un enlace de la iglesia en las ciudades berberiscas para cuidar, atender o por lo menos asistir a los esclavos. Era relativamente un negocio, era algo que estaba perfectamente organizado. Bueno, pues estas órdenes religiosas solían estar financiadas por las familias de los afectados y a esto se les sumaba las limosnas, ¿no?, de los que iban recibiendo cuando pedían dinero para pagar rescates y traerse la mayor cantidad de gente posible de vuelta a la península. Hay que darse cuenta que lo que se pedía eran por los piratas, el rescate eran cantidades muy elevadas, también dependiendo pues de la juventud, de la categoría del esclavo, del cautivo. Y entonces se habla que, bueno, se rescataron, no hay un dato exacto, he buscado mucho para dar un dato de cuántos cautivos se pudieron liberar o cuántos cautivos pudo haber en estos periodos, no se sabe de la ciencia cierta, fueron muchos miles de personas los que fueron cautivos en las ciudades africanas. Los que no eran rescatados o los que no tenían posibilidad de rescatar se convertían en esclavos de los musulmanes, eran vendidos y se les perdía la pista, pero es que vida más terrible, qué fin más terrible. Y otros que no soportaban la dureza del cautiverio, pues optaban por renunciar a la fe cristiana y abrazaban el Islam a cambio de un mejor trato o de su libertad. Esta era la opción que tenían. ¿Cómo se elaboraba un rescate? Fijaos qué proceso más curioso y más regulado, realmente era un proceso oficial que se llevaba a cabo cada vez que había que liberar o se sabía que había un preso en Argel, en Orano, donde estuviera. Fijaos, en primer lugar, los frailes pedían permiso al rey para negociar, es lo primero que hacían. Con este permiso de negociación se crea un pasaporte. Este pasaporte era un documento que, digamos, que protegía a los frailes que iban a África de los piratas, de los corsarios y a los miembros que iban en la embarcación. En ese documento se fijaba ya un número de esclavos que se iban a liberar y el precio que se iba a pagar por cada uno de los esclavos, de los cautivos. Con este documento, con este pasaporte, los frailes iban al Real Consejo de Castilla y pedían permiso para publicar la redención. Es decir, se publicaba en las calles, se publicitaba que se iba a rescatar a X personas, entonces para recaudar limosna para ese rescate. Una vez que se ha recaudado el dinero necesario, estos religiosos tenían que conseguir lo que se llamaba una real cédula. Una real cédula que les autorizaba para sacar el dinero que me han recaudado, o metales preciosos, digamos, sacarlos de España, de la península, para comprar algo, arrendar buques de transporte, los carros para entrar luego en las ciudades. Es decir, se pedía permiso para gastar este dinero en esta misión. Fijaos, la organización que tenía un rescate de esclavos, no era cualquier cosa. Y una vez que ya habían navegado y llegaban al territorio musulmán, bueno, pues ahí comenzaba una compleja negociación, porque siempre se intentaban sacar más de lo que se había pedido, intentaban cambiar esclavos, pues darte unos más viejos por los jóvenes. Es decir, se intentaba, había que, la negociación era durísima. Yo siempre he sido muy pendiente de que dieran los esclavos que se había pactado. Entonces, durante este proceso de intercambio de pago de rescate, iba un escribano real en la expedición. Se llamaba el escribano real de la redención, y este escribano estaba obligado a llevar un libro de una contabilidad diaria de cada operación, en la que se hacía constar, pues, de una manera detallada, las actividades, digamos, de la contabilidad, el dinero que se pagaba por cada rescatado. Se llevaba un control exhaustivo de las personas y el dinero. Fijaos qué cosa más curiosa y qué horripilante, ¿no? Que realmente, fijaos, esto duró muchísimos años. Duró muchísimos años. Bueno, seguimos avanzando y viendo aspectos de este tema, ya digo, que estamos tratando hoy. Existían ciudades españolas, plazas, en el norte de África, que fueron conquistadas por la corona española, y estos emplazamientos tenían gran importancia militar y estratégica, porque lo que hacían era vigilar, informaban, incluso impedían alguna vez la llegada de expediciones berberiscas a la península. Es decir, eran daban avisos a veces de que han visto una expedición, una flota que salía. Es decir, estas ciudades que bordeaban la costa africana eran pocas, pero estaban estratégicamente muy bien colocadas y era un poco una primera línea defensiva ante este movimiento de piratas. Las principales plazas de la berbería que consiguieron los españoles en sus primeras expediciones fueron, antes hemos comentado, Mazalquivir, Orán, Argel. Argel lo reconquistaron después los berberiscos. Túnez, Bujía, Trípoli, el Peñón de Vélez de la Gomera, hemos hablado, la Goleta en Túnez, cerca de Túnez, y Melilla. Melilla, esta sensación importante, poco a poco fue cogiendo importancia. A estas ciudades se sumarían más tarde Ceuta y Tánger, que eran antiguas posesiones portuguesas, pero una vez que, no sé si os acordáis, Felipe II se hace cargo absorbe la corona portuguesa, y entonces pasan a ser españolas tanto Ceuta como Tánger. Es decir, que hay una red también de ciudades que a veces cambiaban de mano de unos a otros, como ahora veremos, que eran estratégicamente importantes y que también jugaron un papel a favor de la corona española para evitar todas estas acciones. Fijaos que, por ejemplo, en la ciudad de Orán, aunque eran poblaciones, digamos, habitadas por militares, fundamentalmente Orán, sin embargo, llegó a ser una plaza española pues perfectamente organizada y urbanizada, en una ciudad grande. Había civiles, y tanto civiles como militares. Fijaos que hay un estudio que en el siglo XVIII la población de Orán ascendía a 10.000 habitantes. Es una ciudad grande y además, no solamente habitada por militares. Melilla, por ejemplo, que era considerada como un presidio menor. Un presidio es una fortaleza, sobre todo presidio se llama, bueno, pues a un fuerte, digamos, sobre todo asociado con una frontera. Hubo presidios en América, si os acordáis, aún hemos hablado en un audio, creo que el de la Luisiana, hablamos de los presidios que es en California, la Baja California, y ha habido muchos, en un sistema de presidios que eran pequeñas fortalezas, que eran, digamos, fortalezas de frontera. Pues aquí es lo mismo, cuando una ciudad era pequeña y no tenía una gran importancia, se hacía un presidio, una pequeña fortaleza, y ahí de ahí nacía, posteriormente, podían hacer una ciudad en el futuro. Melilla era un presidio, digamos, de poca importancia, pero ahí estaba. al revés que Ceuta. Ceuta era como Tánger, eran ciudades importantes, al igual que Orán, que hemos comentado. Es decir, hay diferentes tamaños de ciudades, el norte de África, siempre, como digo, lugares estratégicos. Por ejemplo, el Peñón de Vélez de la Gomera pasó a depender de la corona española en 1578. Repito que hoy el Peñón de Vélez sigue siendo español. ¿Qué ocurre? Y no podemos perder esto de vista. Durante el último cuarto del siglo XVI, principio del XVII, que es el momento de máxima actividad pirata, los asaltos se hacen muy, muy frecuentes, pero es que en este momento estamos en guerra con Europa. Es decir, está España en una guerra en Europa que la tiene absolutamente atenazada y la tiene dedicada en cuerpo y alma. Fijaos lo que supone este problema, además de las campañas en el corazón de Europa. ¿Qué ocurre con estas guerras y estos gastos que genera todo este esfuerzo bélico? Pues que, por ejemplo, ocurre una bancarrota importantísima en 1576, y entonces no hay dinero para asegurar las costas. No hay dinero para intentar mantener a raya a un posible atacante que desembarque en una cualquier playa peninsular. Entonces, lo que se hace es, como siempre, eso es típico, y lo estamos viendo, o sea, hoy mismo, como la solución, pues impuestos, grabar con impuestos a la gente. Es una solución básica, sencilla, pero tradicional y arcaica. El hombre no ha evolucionado. Se quiere dar a la gente lo que sea, pero a base de freírle impuestos. Pues esto ocurre en este momento. Se crea un impuesto local, sobre todo a las zonas y los pueblos litorales que eran susceptibles de ataques. Entonces se les dota de una legislación, digamos, para que ellos tengan un poder de autodefensa, pero se lo van a pagar ellos. Esa es un poco la esencia. Entonces se forman unas milicias llamadas milicias generales, que son gentes de las poblaciones aquellas que, a la par o paralelamente a sus actividades laborales de cada uno, van a cobrar como soldados solo cuando ejerzan como soldados. Es decir, va a ser unos sistemas de autodefensa que se crean, digamos, de una manera muy puntual y regionalmente. Hay dos personajes importantes. Uno es Juan Bautista Antonelli y Vespasiano Gonzaga, que son ingenieros de Felipe II, que habían creado unos diseños de torres costeras, tipo atalayas, que iban a alertar de la llegada de los barcos enemigos y tal vez, aparte de avisar, podían defenderse de sus ataques. Entonces, hay un proyecto que esta gente lleva a cabo con el poco dinero que sobra, para crear una línea de torres costeras, una muralla, digamos, de defensa costera, desde, digamos, del sur de Francia hasta Cádiz. Ese es el proyecto, y de hecho se van a construir muchísimas torres, de las cuales quedan hoy muchísimos restos. Estas torres se levantaban sobre una base, digamos, que se asentaba en una, lo que se llamaba una base o plinto, creo que tenía ese nombre, que se construía con una tierra muy poquito compacta para absorber el impacto de una posible bala de cañón, y sobre este cuerpo inferior se colocaba una puerta que estaba en una zona alta, pues, a la que se accedía por una escala que podía ser retirada en caso de que la torre fuera rodeada por un ataque pirata. Es como las atalayas que podemos ver ahí en muchas zonas de Castilla, es decir, atalayas más arcaicas, pero este es el mismo fundamento, torres con varios pisos. En la terraza superior se colocaba artillería a veces bastante potente. En caso de que llegaran, estas torres veían la llegada de una flotilla pirata, pues realizaban ahumadas, lo que se llaman ahumadas, durante el día, y encendían fogatas por la noche para avisar a los ciudadanos del peligro que les llegaba. Y a la vez se veían de refugio en caso, bueno, a los pescadores o las gentes del litoral ante la llegada de estas flotas piratas. Ya digo que son el elemento precursor de estas torres son las atalayas, ya digo, que imagino que todos conocéis, que se pueden ver por muchos sitios, que son torres de piedra que empezaron a construir prácticamente en tiempo de los romanos y cartagineses, y que los árabes pues las dieron bastante valor, y se construyeron muchas torres, muchas atalayas en la península para proteger las diferentes fronteras en tiempo de la Reconquista. Bueno, pues estas torres, que eran auténticos mini castillos, por ejemplo, en las Baleares podéis ver muchas torres que siguen en pie, auténticos, pequeños castillos, incluso se pueden visitar, son impresionantes. Entonces había un sistema de torres en el litoral, pero también un sistema de torres que se llamaban torres poslitorales, que tenían la función de avisar, de hacer que ese aviso fuera penetrando tierra adentro, porque con el tiempo, con la información que estos piratas tenían cada vez más concreta y más precisa, atacaban ciudades muy en el interior. Entonces había que avisar desde la costa que fueran rápidamente los avisos hasta las ciudades del interior para que la gente se pudiera poner a sobre seguro. La verdad que la vida muy complicada, como estáis viendo. A comienzo del 18, y seguimos avanzando, porque vamos a hablar un poco de una manera un poco genérica, a comienzo del 18, es decir, prácticamente tres siglos después, o dos siglos y pico después de comenzar esta actividad, bueno, pues empieza a decrecer la actividad pirata en el Mediterráneo, como es lógico. Pero ¿cuándo va a tener un pico? ¿Cuándo va a tener un incremento? Pues cuando se produce en España la famosa Guerra de Sucesión, cuando van a entrar los Borbones en el trono español en detrimento de los austrias. Bueno, pues en esta guerra que España se mete de lleno, bueno, pues esta la hace más vulnerable. No, los medios que se pueden dedicar a la defensa de las costas es prácticamente nulo. Y aprovechan para tomar la ciudad de Orán y la ciudad de Mazalquivir. Te digo, durante la Guerra de Sucesión Española, los berberiscos aprovechan para tomar estas ciudades que evidentemente están más desguarnecidas. Bueno, pues esto hablamos, fijaos, ya hablamos en pleno siglo XVIII, porque ya con Felipe V, con el primer Borbón en el trono, se va a hacer una expedición importantísima a Orán, para recuperar Orán que se acababa de perder. Fijaos la importancia estratégica de estas ciudades, poco hablando de la gran expedición, que ahora vamos a hablar un poco sobre ella, que se envía para reconquistar Orán. He querido importante, aunque digo que no me detengo casi nunca en las expediciones militares ni en la descripción militar de las de la historia, porque para mí es una cosa paralela. Pero aquí sí me gustaría un poco hacer hincapié, porque fijaos, prácticamente recién llegado Felipe V al trono español, primer Borbón, ¿qué importancia no tendrían estas ciudades del norte de África que se organiza una gran expedición para reconquistar Orán y Mazalquivir? Es un poco da la idea esta gran expedición, la idea de la importancia que tiene el norte de África en la política. En la política del Imperio Español, prácticamente durante toda su existencia. Bueno, pues resulta que estas, como antes comentábamos, Orán y Mazalquivir son tomadas, ciudades que han estado hasta ahora bajo dominio español, aprovechando, repito, esos apuros de España en la contienda de la Guerra de Sucesión, y evidentemente con Felipe V, ese resurgimiento que tiene España con la llegada de los Borbones ante ese último declive de los austrias, bueno, pues se logra, reponerse de la Guerra de Sucesión, se financia una flota. Hay que pensar que cuando empieza la Guerra de Sucesión, España apenas tiene tres navíos para proteger todo el comercio con América y África, es decir, solamente tres navíos de guerra, tres, cuatro navíos activos. Pero es que desastre. Bueno, pues cuando Felipe V finaliza la guerra, organiza una flota. Es un tema que si hemos hablado ya, hablaremos en otro audio, pero yo creo que ya hemos hablado en alguno de ellos. Pero el caso es que organiza una gran expedición para recuperar estas dos ciudades. La expedición fue en parte financiada por, si os acordáis, en el audio de Blas de Lezo, cuando Blas de Lezo va a Génova a pedir un pago que se le había a Felipe V de la ciudad de Génova, y hace una serie de, amenaza con cañonear la ciudad, una serie de, lo hablábamos en el audio de Blas de Lezo, con este dinero que recauda Blas de Lezo en Génova, parte de la expedición a Orán va a ser recaudada va a ser pagada con el dinero que trae Blas de Lezo de Génova. La expedición comienza a organizarse en marzo de 1732, por ubicarnos en el tiempo, pleno siglo XVIII ya. Fijaos lo que ha avanzado desde que prácticamente Fernando el Católico conociera a los piratas berberiscos. Ya estamos en 1732, se han pasado años, prácticamente han pasado siglos y seguimos en las mismas. Bueno, pues en el puerto de Alicante se van a juntar cerca de 30.000 hombres. 30.000 hombres para esta expedición para recuperar Orán y Mazalquivir. Casi nada al aparato. Bueno, cuesta mucho la organización de la expedición, se requiere ayuda de ciudades y pueblos cercanos para abastecer a tanta gente, y el puerto de Alicante se empieza a llenar con todo tipo de barcos que pudieran llevar algo de carga. Todo se planeó hasta el último detalle. El duque de Montemar fue el encargado de la expedición, que eligió Felipe V. Duque de Montemar, José Carrillo. Bueno, pues fijaos lo que se monta, y repito, no es por una descripción militar del asunto, sino porque veis la importancia que tiene el norte de África en la política española. Es cómo se monta esta expedición, en la que van nada más y nada menos que 12 navíos de línea, 50 fragatas, 7 galeras, 26 galeotas, 4 bergantines, 97 jabeques, lanchas cañoneras. Acompañando a esta flota militar, estrictamente iban 109 barcos de transporte y varias naves más pequeñas, embarcaciones de diferentes clases más pequeñas, digo, que acompañaban a la flota. Fijaos, la flota que parte de Alicante para ir a Orán tiene de 500 a 600 barcos. Estamos hablando de una superflota con 30.000 hombres en ella. Es absolutamente increíble. Y repito, esto lo nombro para que veáis la importancia que tiene Norte de África estratégicamente para España. De hecho, esta flota, cuando se monta, lo que causó asombro fue en Europa. Es decir, se recorrió la noticia de toda Europa y diciendo, vaya flota que han hecho los españoles, tal es así, que llegaron a sospechar que esta flota fuera para otros, para atacar Italia. Es decir, hubo recelos y hubo que aclarar que esa flota iba exclusivamente para África, porque creó alarma en Europa, a ver esa flota que se estaba montando, a dónde iba a ir, ¿no? Bueno, y ahí va artillería, caballería, regimientos de todo tipo. Las guardias españolas a Orán van, pues, regimientos de todo tipo. Van regimientos, por ejemplo, van regimientos irlandeses. ¿Os acordáis del podcast de la vieja Miguel Irlanda? Bueno, pues en Orán desembarcan irlandeses. Hay suizos, es decir, bueno, todas estas tropas, por supuesto, regimientos españoles, lógicamente. Ya no hay tercios, y vuelvo a incidir el tema, ya alguna vez lo hemos comentado, con Felipe V, digamos, se abandonan los tercios y se aparecen los regimientos como una nueva organización militar. Es decir, ya se han acabado los tercios, ya son regimientos, y bueno, y de hecho van dentro de esas tropas van incluso soldados que han nacido en Orán, bueno, pues durante la etapa española de posesión, que se alistan para intentar recuperar su propia ciudad. En total se calcula que si la flota de 30.000 hombres, militares, soldados de combate, iban cerca de 27.000. Los otros 3.000 pues eran pues marineros, decir, médicos, administrativos, etcétera. Pero la flota y es tremenda. Entonces salen hacia Orán con la bendición del Papa Clemente XII, es decir, no vamos a entrar ya en los temas militares de la campaña, pero se recupera Guadalquivir y se recupera Orán. Hay que decir que una vez que se recuperan estas dos ciudades, sufrieron luego un asedio intentan recuperar los berberiscos, intentan recuperar Orán concretamente, atacando Orán con 10.000 soldados, cuando la guarnición que dejó allí los españoles no era muy numerosa, hubo muchas bajas, es decir, fijaos la cantidad de sangre y recursos que se quedan en Norte de África para luchar contra los berberiscos. Es tremendo, y esto comento esto simplemente porque veamos la importancia que tiene para luego. Cuando hablamos de la política española en Europa, en Flandes, en Italia, etcétera, etcétera, etcétera, sabemos que este problema estaba ahí siempre enquistado. Es decir, además de, tenemos África. Tenemos África como un problema, yo digo, y una fuente de salida de recursos, digo, tanto económicos como humanos, ¿no? Lo que se pierde en el norte de África. Aquí, bueno, en este ataque que se hace sobre Orán, es cuando se manda también a nuestro personaje Blas de Lezo a socorrer Orán. Se le manda con una flota para intentar llegar a Orán y socorrer con hombres y con provisiones a las tropas que defendían Orán. Es decir, es otro de los hechos bélicos importantes que realiza Blas de Lezo, este personaje tan importante y hoy día tan popular. Bueno, popular para los que nos gusta la historia y tenemos un poco de interés. Para otros no, pero bueno, creo que vosotros todos sabéis quién es Blas de Lezo de sobra, aparte que le dedicamos un audio en su momento. En el caso que Blas de Lezo se enfrenta a unas galeras argelinas que le salen al paso y las derrota y abastece la guarnición de Orán. Esta ayuda la permite, bueno, continuar su vida normal, más o menos que se mantendría, pues se mantuvo Orán hasta el año 1792. Se mantiene bajo control español, es decir, bueno, esta es una de las, digamos, hechos bélicos importantes. Antes de nada, quería hablaros de un personaje que alguna vez he pensado dedicarle un audio. Creo que podemos hablar de él de una manera así, somera, pero quería dedicarle un espacio a este personaje. El personaje se llama Antonio Barceló. Barceló. Barceló es un marino español, un oficial de la Marina que, más, aparte importante por sí mismo, por su valor y por su valor militar, su valor que tuvo para nuestra historia, aparte de por eso es porque nace, digamos, nace de estos problemas en el Mediterráneo de lucha contra la piratería berberisca. Fijaros, Barceló, que fue un poco ridiculizado, denostado por muchos oficiales de su mismo rango, porque siempre se le achacó que tenía orígenes muy humildes, es decir, no era un militar de alcurnia, ni era un militar con la típica endogamia militar, ¿no?, que tenían todos estos ejércitos de la época. Antonio Barceló accedió al ejército de una manera, cuento muy por encima el personaje. Nació en Palma de Mallorca en 1716. Por su padre se ofrecía a participar voluntariamente en una expedición española que se iba para tomar Cerdeña, fijaros, en pleno de estas guerras le digo que es una guerra continua, todos los, el siglo XVI, XVII, y XVIII, y todos los siglos han sido guerras continuas, como podéis ver en nuestra historia. Y cuando no nos pegamos con el de al lado, nos pegamos entre nosotros, con lo cual la guerra ha continuado siempre. Entonces, en aquel acto de servicio que hace el padre de Barceló, se le da una patente de corso. Es decir, la patente de corso es que se le permite, se le reconoce la capacidad de apresar y saquear buques musulmanes enemigos en nombre del rey, a cambio de entregar parte de lo que obtenga al Estado. Es decir, la patente de corso la han tenido piratas ingleses, por supuesto, Drake, etc. Vamos aquí a comentar lo que es la patente de corso. Es decir, es un permiso de la corona correspondiente para que un pirata saque a cambio de dinero de parte del botín. En la época era lo más normal. Y esto sucede con el padre de Barceló. Entonces se le permite, aparte de esta patente de corso, se le permite prestar servicio, mantener un correo entre Mallorca y Barcelona. Es decir, un enlace con un barco para llevar correo y personas en transporte Mallorca a Barcelona. Todo esto a cambio, por agradecimiento a ir voluntariamente a la campaña que hemos comentado. Cuando el padre de Barceló, cuando este hombre muere, su hijo, Antonio Barceló, que tiene 18 años, hereda el negocio que tienen de transporte de correo de personas. A los 21 años se le reconoció, la monarquía le reconoce, le da el título, en cierto modo honorífico, de alférez de fragata, porque puso en fuga, le atacaron dos navíos piratas, y con su pequeño jabeque lo rechazó, con 21 añitos. Entonces la Marina Española, el rey concretamente, le da el título de alférez de fragata, a efectos un poco, honoríficos, por decirlo de alguna manera. De hecho, tan honorífico era que no recibió ningún sueldo por aquello, ni tenía permitido llevar el uniforme de la Armada para nada, es decir, es algo, lo que sí lo que tuvo es una, eso le abre las puertas del escalafón de la Marina, y entonces poco a poco va ascendiendo por méritos, evidentemente, todo por méritos, actos heroicos. Es decir, no vamos a entrar en detalles de Barceló, pero sí que recibía constantemente misiones muy complicadas hasta que se le ya al final se le nombra capitán de fragata. Y así continuó su ascensión, de un chaval de Palma de Mallorca, que su padre se dedicaba a tener un correo de Palma y Barcelona. Este chaval que vio aquello, fijaros hasta dónde va llegando, simplemente con actos de heroísmo, porque realmente aquí sí que no hay, eran todos ascensos por méritos. Ahí no había, su padre era un don nadie, no tenía ningún tipo de apoyo ni ascendencia militar, y fijaos a lo que llega, y fijaos la época de la que estamos hablando para conseguir esto. En 1775 participa ya como jefe en una otra operación de desembarco que Carlos III organizó en Argel. Los intentos de toma de las ciudades norteafricanas, como veis, es constante. Y Carlos III, manda en 1775 una expedición a Argel con casi 20.000 hombres. Y esta expedición, como aquella que hablábamos al principio de Carlos V, fue un desastre total. Murieron, se calcula, entre 5 y 6.000 hombres mueren en esta expedición a Argel. En esta expedición va a Barceló. Parece que se aproximó a la costa con sus pequeños navíos ligeros, que los dominaba perfectamente, disparó a los enemigos en la playa, entonces ayudó a que gran parte de las tropas que había en la playa pudieran subirse, reembarcarse y sacarlas de allí prácticamente en el último momento. Era un héroe Barceló, pero eso no le gustaba mucho a sus compañeros, porque su origen no era de alcurnia, y realmente era una persona con mucha valía. A pesar de esas envidias y esas trabas que tuvo siempre Barceló, a que se le conocía como Tony Barceló, ¿a qué marino español le van a llamar Tony? Pues a nadie. Yo me imagino a cualquier marino, llamarle por su nombre de pila, es como pasó la historia, Tony Barceló. cuáles eran sus méritos para que fuera ascendido a jefe de escuadra. Fue ascendido a teniente general y un año después del ascenso a teniente general se le encarga otra vez mandar una flota encargada de atacar de nuevo a Argel, a los piratas de Argel. Vuelvo a decir, ¿por qué hablo de este Antonio Barceló? Pues porque, aparte de ser un caso muy concreto, caso curioso, pero su historia, desde joven hasta sus últimos días, realmente está ligada a la Armada, pero a la Armada con actividades contra la piratería. Y de hecho él nace de actividades contra la piratería. Fijaos que era la vida de esta gente. Era la vida normal, incluso de un militar como Barceló, que es uno de los marinos de más renombre. Y bueno, Barceló es encargado de esta expedición a Argel. Es decir, castiga a Argel duramente, porque además no permite desembarcar, sino que con la artillería que llevaba, tácticas artilleras directamente de los barcos, prácticamente la machaca la ciudad de Argel. Es una operación de castigo. La región de Argel pide la paz a España tras este ataque de Barceló, y prácticamente no hubo, apenas hablan de 30 de muertos en la Marina Española. Es decir, fíjate, es una persona, bueno, pues que tiene unas condiciones importantes, ya digo, y bueno, luego regresó a España como un héroe y murió en 1797. Pero un poco, ya digo, repito, he contado la historia de Barceló, ya estamos acabando el audio, porque quería un poco, resaltar un personaje que nace, ya digo, nace en esta historia de piratas en el Mediterráneo y que fijaros dónde llega. Pero toda su actividad, como veis, se circunscribe al norte de África. Fijaos cómo aparece aquí Blas de Lezo. Bueno, y muchos otros marinos. Ahora ya se os abre aquí una puerta enorme para ver estos marinos y la importancia de las ciudades norteafricanas. Porque ya digo que fueron parte importante de nuestra historia. Bueno, pues estamos acabando. Vamos ya hacia el fin del audio. Importante la época, importante el tema, ya digo, para encuadrarlo en una visión global. Pues, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, pues que el mercantilismo, que eran las ideas económicas de la época, del siglo XVI y XVII, bueno, que se basaba sobre todo en la acumulación, como todos sabéis, de metales preciosos, bueno, pues esas ideas mercantilistas empiezan a desaparecer, empiezan a entrar en decadencia. Lo que, si unimos esto a la modernización de la guerra naval, al cambio de la guerra naval, hacen pues que la piratería pues empieza a ser más complicada para estos berberiscos y empieza a ser menos rentable. Empieza a desaparecer, empieza a decrecer. Al comienzo del XIX, fijaos, al siglo XIX estamos hablando, fijaos, de cuando hemos empezado a hablar de esto, tanto los ingleses, los franceses y los Estados Unidos, que ya existen, deciden dejar de pagar tributos a los reyes berberiscos, que también les pagaban, fijaos, la potencia de estos pueblos del norte de África, y ya les dejan de pagar tributos y empiezan a hacer campaña de castigo contra Argel, que es la ciudad, digamos, la capital un poco de todo este entramado pirata, ¿no? Entonces ya se les pierde un poco el respeto, hay otros barcos, hay otras técnicas, y es el comienzo, digamos, del fin de la piratería del norte de África. Ya en el siglo XIX, en 1816, los argelinos, los piratas argelinos, vieron destruida prácticamente su flota en un encuentro con potencias extranjeras, y ya en 1830, digamos, iban a su última batalla, en que son derrotados por la Armada francesa, que tomaría Argel y usaría esta ciudad de Argel como punto de partida para crear la famosa colonia de Argelia ya durante el siglo XIX y siglo XX. Todo nace, digamos, de aquí, de la derrota de Argel a manos de la flota francesa. ¿Qué pasó después? Bueno, porque la presión internacional, evidentemente, y ya el Imperio Otomano, que era menos imperio, bueno, pues ven ya la práctica de la piratería como algo absurdo. Entonces, bueno, pues se decide que se ponga fin a la piratería, digamos, en toda la zona de Marruecos, Túnez, Libia, lo que es hoy Libia, Trípoli, ¿no? En los, ya durante los siguientes años. Ya hablamos ya del siglo XIX. Fijaos, el siglo XIX es cuando se empiezan ya a cerrar estos temas. Al final, por fin, la piratería mediterránea, lo que se llama el corso mediterráneo, va a ser abolido. Ya no se va, ya esa patente de corso va a ser abolida para todas las monarquías europeas o todos los estados europeos en el Congreso de París de 1856. Así que, bueno, pues, ¿qué ocurre cuando acaba la piratería berberisca? Pues que eso va a suponer la posibilidad de empezar a repoblar las costas mediterráneas españolas. Van a empezar a repoblarse muy poquito a poco, la vuelta a la normalidad de la marina mercante, al comercio. Esto va a producir, bueno, pues un relanzamiento de lo naval, de los mercados, y que prácticamente esto va a tener ya hasta finales del 19, pues va a ser la normalidad, ¿no?, de un comercio por el Mediterráneo sin miedos, ataques de los piratas del norte de África. Pero realmente los que se comieron la tostada fueron, evidentemente, la más importante y la más complicada fueron los españoles, que, como veis, hubo un sinfín de expediciones, un sinfín de medios, un sinfín de sangre que se dedicó o que se derramó en África. Las torres vigía dejan de tener su razón de ser, y bueno, y muchas de hoy pues se pueden ver hoy en la costa mediterránea. Hay hay saqueos famosos, como el de Cullera, quiero recordar. He leído mucho sobre el tema, pero son ya cosas. Si viajáis por ahí, cuando esto lo oigáis y veáis una torre de vigilancia al lado del mar, en el Mediterráneo, en Baleares, en la costa valenciana, murciana, andaluza, pues recordad todo esto que hemos estado hablando hoy y lo veréis las torres de vigilancia costeras de otra manera. La verdad que estoy seguro de ello, y por eso estamos aquí hablando de esto. En definitiva, pues deciros que como hemos empezado hablando al principio, otras guerras que tuvo el Imperio Español han acaparado mucha atención de los historiadores. Por ejemplo, la Guerra de Flandes, en esta época se lleva la palma de las guerras y de los... Pero fijaos que estos conflictos en África fueron igualmente de dramáticos para España y para los austrias en un principio. Acordad del desastre de Argel de Carlos V, ya empezaba muy pronto en 1541 con aquel desastre al desembarcar en Argel. Hubo varios desastres más. También hubo victorias, es decir, fue una guerra constante. Ya digo, 300 años de guerra contra el turco, como se llamaba, o el moro, ¿no? Los moros, los turcos. Y un momento que se generalizaba con cualquier nombre, pero el caso es que era gente que venía a llevarse a la gente, a matar a la gente, a saquear y a esclavizar. Dos hechos importantes son la defensa de Malta y la batalla de Lepanto, y por lo menos supusieron al menos que hubiera un punto de inflexión en el conflicto del Mediterráneo, es decir, dividen el Mediterráneo en dos, separa al Imperio Turco, pero hay que ver que Lepanto es una victoria, pero no supone no es un hecho que vaya a parar la piratería, para nada. Los ataques sobre la zona, ya digo, de la zona de Valencia hasta la zona, digamos, granadina, ¿qué van a producir? Los mismos ataques produjeron una falta de personas en la costa y en las cercanías de la costa. Es decir, va a haber una falta de desarrollo agrícola en la zona que se va a ver muy agravado luego con la expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III. Es decir, en esa zona sureste española se perdió el 60% de la población agrícola, y muchas zonas del sur peninsular sufrieron ese déficit de población, ese déficit de alimentación, ese déficit, digamos, de lo que haya sido esas zonas tan ricas durante toda su historia. Pero lo importante que es la presión berberisca y luego la expulsión de los moriscos, viene la misma bolsa. Los dos temas son paralelos, y tanto la acción de los moriscos como los piratas berberiscos vienen lo mismo, porque como antes comentábamos, cuando se sublevan los moriscos en la península, obviamente es previo a la batalla de Lepanto, es decir, había una sincronización de hechos para intentar debilitar a la corona española. Bueno, pues todas estas cosas que estamos hablando, pues si las entendemos, ya digo, de una manera global, entenderemos un poco la importancia de estos hechos. Entonces, como antes decía, se abandonan las costas del Mediterráneo, importantísimo, y las poblaciones más importantes pasan a ser de interior. Fijaos lo que supone demográficamente y socialmente la existencia de estos piratas y la dificultad para defenderse de ellos. Fijaos la fuerte la azota de estas incursiones, que incluso las poblaciones del interior, cuando la gente del interior que se iba hacia adentro, se instalaba en las alturas. Ya no solamente iban kilómetros tierra adentro para defenderse, sino que se instalaban en alturas. Es decir, los ataques llegaban ya tierra adentro durante muchos años. Comento otra vez lo mismo, es la huerta valenciana, que era riquísima, muchos campos se quedaron abandonados, campos sin cultivar por miedo a los piratas berberiscos, Y bueno, resumiendo, que la amenaza de estos piratas incidió enormemente en nuestra historia, que fue un eterno frente abierto que obligó a enormes esfuerzos, obligaron a España a dividir sus fuerzas, muy importante, tanto las guerras en Europa, el descubrimiento de América, toda la gestión americana, hubo que dedicar muchos medios y sobre todo flota al tema norteafricano. Y por supuesto, no olvidar el tema de la esclavitud. Durante estos 200 años que dura esta actividad en el norte de África, más el Imperio Turco, se calcula que más de 1 millón de europeos acabaron como esclavos. Argel llegó a tener en alguna época casi 30.000 esclavos en Argel. En Argel se llegaron a reunir 30.000 esclavos. En fin, y muchos, por supuesto, procedentes de España. Es grave el tema, importante, y la digo, vale la pena conocerlo. Así que, bueno, ya acabando, decir que, bueno, que el terror se extendió en las costas españolas durante 3 siglos, saqueos, muertes, esclavitud, todo esto acompañó a la vida de las gentes más próximas al Mediterráneo. Y para acabar ya el programa, si imaginamos a un vigía de una de esas torres litorales que hemos hablado antes, vigilando el mar, el horizonte, y viendo una flota de piratas, ¿cómo daba la alarma? ¿Cómo me imagino dando la alarma con pánico, ¿no? Ante el avistamiento de esos barcos? Si nos imaginamos a esa persona dando esos gritos, ¿no? O encendiendo una hoguera, o con humo, o con campanas, no sabemos mil medios que puedan tener para avisar, pues comprenderemos mejor el significado de esa frase hoy tan utilizada de ¿hay o no hay moros en la costa? Bueno, espero que os haya gustado el audio, espero que hayáis metido todo esto que hemos visto hoy en lo global de la historia. Veis cómo es un tema que atañe mucho a varios siglos, y creo que era importante tocarlo. No por desconocido, que creo que se conocía el tema, sino por bueno, la poca importancia que se le da cuando se habla de historia. Realmente se habla de muchas guerras, de muchas cosas, pero del norte de África, el norte de África está bastante, bastante olvidado, y es fundamental para entender estos siglos de nuestra historia. Amigos, nos vemos pronto en un nuevo audio. Gracias por estar ahí. Como siempre os digo, ahora contarlo, esto ahora solo podéis contar a la gente, sería lo mejor. Extended todas estas cosas, contarlo a vuestros chavales, a vuestros amigos, a vuestros familiares, si vais por la playa, si veis una torre costera o no costera, cuando estéis en la playa, pues en un chiringuito, pues le dais la brasa a alguien con esto. ¿Os imagináis que ahora aparezca hay una torre? Les conté la historia, que saqueaban, que cogían esclavos, que todo esto que hemos hablado hoy, pues puede ser una conversación de un chiringuito de playa perfectamente. Es lo que tenemos que intentar, aunque a veces nos tachen de raros. Lo dicho, un abrazo fuerte a todos, y a ver si pronto nos vemos en un nuevo audio. Un saludo. Memorias de un tambor.